Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor una noche más desde el estudio Landa 1 en A Coruña. Y hoy vuelve un gran programa, una gran saga ya de especiales en el Complejo Anda. Vamos con el especial Juegos de Nuestra Vida, parte 6, que como sabéis es un programa en el que hablamos de títulos que por alguna razón nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Además, en el Complejo Anda, vuestra opinión cuenta y como de costumbre, leeremos en directo las experiencias que habéis posteado en nuestro hilo oficial de Juegos de Nuestra Vida. Pero antes de sumergirnos una vez más en la nostalgia, muy buenas noches, señor Óscar. Hola, buenas noches. Esta saga de programas los inventé yo, pero hoy he venido aquí a hablar de mi juego y ya desvelaré después cuál es. Tengo a mi izquierda al señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Estamos en el especial que más me gusta a mí, el especial Juegos de Nuestra Vida. Y tenemos juegos muy interesantes, juegos que algunos que no conocéis, otros que son harto conocidos ya. Y espero que disfrutéis del programa porque lo hemos preparado con muchas ganas. Tenemos también al señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches, gente. Hoy, ¿qué te pasa con la voz, Gaspar? Nada. Sí, quería ser interesante. Quería ser Batman Troll o algo así. Le quería quitar el sitio de Batman a David. Y tenemos en sonido al señor David. Se me ha caído la tarjeta de sonido externa. Hola, ¿qué tal? Pues para mí este especial ya ha perdido su gancho porque ya hablé en su día de Shadowman y para mí es una mierda ya. Pero bueno, lo hago porque tengo que hacerlo. Bueno, llegará un momento en que seamos tan viejos, David, que hable de Skyrim incluso. Sí, puede ser. Entonces molará. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Anda especial Juegos de Nuestra Vida, parte 6. Iremos ahora con el especial Juegos de Nuestra Vida, el juego de la nostalgia, el programa, perdón, de la nostalgia. Y antes de ir con este especial, antes de empezar con todo esto, vamos a irnos con la encuesta de la semana pasada, Jorge. Efectivamente, la semana pasada era el especial de juegos sobre cómic y os preguntábamos qué superhéroe o qué personaje de cómic creíais que era más fuerte. Spider-Man, Batman, Superman, Thanos, yo, el increíble Hulk... Super Gaspar. No, Super Gaspar no estaba en la lista. Por fortuna. Son Goku, Naruto, Ichigo, Luffy o bien Odor. Y parece que nuestros oyentes no leen demasiados cómics, porque la mitad de los personajes no han sido votados. Tienen un 0%, que son Naruto, Ichigo, Luffy, Spider-Man y Superman. Con un 1%, con un 5%, Batman es el siguiente clasificado. David, más cifras para Batman. Y Thanos comparte con Batman. Me parece curioso porque, ya lo comenté en el programa de la semana pasada, Thanos se cargó el universo. Y luego tenemos, con un 21% de los votos, un empate entre el Increíble Hulk y Odor. Y yo no sé quién ganaría en un combate entre ellos dos. Probablemente Odor, por el tema del troleo. Y bueno, campeón indiscutible con 47% de los votos, Son Goku. Está claro. Pero está claro que Thanos, de un pedo, se folla a Son Goku y se folla todo el universo. Eso es lo que está claro. Bueno, esta semana no va a haber encuesta. Oh. No, porque hoy, como sabéis, es el último programa de la temporada 7 de Complejo Holanda. Hoy es el último programa antes de irnos de vacaciones, así que, pues lamentándolo mucho, estaréis sin nosotros hasta septiembre. Y por lo tanto, como no tiene sentido dejar una encuesta hasta septiembre, pues no hemos puesto encuesta hoy. David, ¿qué pasa? No, iba a preguntar, ¿y Thanos contra Jesucristo quién ganaría? Jesús. Claramente Thanos. ¿Tú crees? ¡Satanás! Tengo mis dudas. Thanos creó a Jesucristo. Thanos consiguió todas las gemas del infinito que le hacían el Dios Supremo. No, así que Thanos es Jesucristo. Y cito la Biblia para mi teoría. ¿Qué pasa, Gaspar? Pero Jesucristo puede usar el combo de los tres días. Cállate, que tú eres budista, joder. Puede volver. Puede volver a los tres días y joder la partida, ¿eh? Es verdad, hacer respawn. Como Doomsday. Bueno, vamos a irnos a otro orden de cosas. Como sabéis, en los especiales juegos de nuestra vida, nos encanta tener vuestra participación. Queremos transmitir toda esa nostalgia de todos vosotros, de los juegos de antes y de nuestras vivencias de pequeños a un programa. Entonces, como todos los años, hemos puesto un post específicamente pensado para ello, que es un hilo para postear los juegos de vuestra vida. Ese hilo ha sido cerrado ahora mismo, a las 10. Ya había un aviso en el foro que se cerraría hoy mismo a las 10 de la noche. Ha estado una semana puesto el post. Y lamentablemente, pues los que hayáis quedado fuera, pues no comentaremos vuestro juego con profundidad. Tendremos que limitarnos a los comentarios del foro estándar. Entonces, entre todas esas personas que han posteado en ese post especial de juegos de nuestra vida, vamos a sortear un BioShock Infinite para Steam. ¿Qué pasa, Gaspar? Se sorteará entre los que me caigan bien. Como nadie me cae bien, me lo quedo yo. A ti nadie te cae bien, Gaspar. ¿Le podéis mutear el micro, por favor? Menos mal que los sorteos son por random.org, porque si os decidiera Gaspar, ibais todos jodidos a conseguir juegos. Bueno, en otro orden de cosas, ese no va a ser el único juego que se sortee hoy por cortesía de handgames.com, porque hoy, de manera excepcional en el Complejo Holanda, tenemos dos juegos más. Tenemos dos juegos que vamos a sortear. Uno de ellos va a ser una copia para Steam también de Tomb Raider, y el segundo va a ser una copia de Skyrim Complete Edition para Steam también. Gaspar, ¿qué opinas del sorteo este? Me ha muteado. Mi micro, joder. Bueno, tenemos estos dos sorteos, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a sortear la copia de Tomb Raider, la sortearemos hoy mismo. ¿Cómo podéis participar en ello? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer que todas las personas que posteen en nuestro foro, en el post de programa de hoy, tengan la posibilidad de ganar este Tomb Raider para Steam. Y el segundo sorteo, el sorteo de Skyrim Complete Edition para Steam también, lo vamos a hacer pensando un poco en la gente de podcast, ¿no? Entonces, todos los que escuchéis el Complejo Holanda podréis acceder a este sorteo de una manera muy sencilla. Nos mandáis un email a contacto@complejoholanda.com en el que nos decís cuál ha sido uno de los juegos de vuestra vida. Así brevemente y tal, para hacernos una idea de los gustos de nuestros oyentes. Todos los que mandéis emails a contacto@complejoholanda.com con esto, entraréis directamente, instantáneamente, en el sorteo de un Skyrim Complete Edition para, Bueno, perdón, creo que es Legendary Edition, ¿no, David? Para... Sí, Legendary. Sí, la de PC dice, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, bueno, creo que era Complete Edition en PC. No, Legendary. Legendary Edition. Sí. Pues tendréis directamente acceso a esto de esta manera. Repaso rápido los sorteos. Para Tomb Raider no tenéis más que durante el programa de hoy y repito, únicamente durante lo que dure el programa de hoy. Escribís en nuestro foro complejoanda.forex.net en el post de programa de hoy y ya instantáneamente tenéis acceso a la posibilidad de ganar este Tomb Raider. Y para Skyrim nos enviáis un email a contacto@complejoanda.com con un juego de vuestra vida, un juego que os haya marcado especialmente en vuestra vida como jugadores. Por supuesto, agradecemos estos sorteos, los tres a handgames.es, voy a decir junt con h games. .es, que es la página web de las ofertas de videojuegos, una página web que no os podéis perder si estáis a la caza de los juegos más baratos, porque todos los días se actualiza con nuevas ofertas. Y para poneros un ejemplo, Jorge, ¿cómo va ahí la cosa? Bueno, pues ahora mismo tenemos en primer lugar un weekly Humble Bundle que, bueno, tiene varios juegos: Meteor Hunter, Finding Teddy, Mechanic Escape, para PC por 0,80 en Steam, y si pagamos más tenemos más juegos. Tenemos otro bundle en Bundle Stars, también juegos para Steam, por 3,19€. Y bueno, hay de todo. Rush for Glory, Montas, Steel and Steam Episodio 1 y muchos más. Por este precio, 3,19€, lo podéis ver en la web. Otro Humble Bundle, esta vez en Desura. Humble Bundle que esta semana ha estado súper a tope, ¿eh, Jorge? Sí, sí, sí. Hay bundles esta semana a punta pala. Pues este Humble, que son 7 juegos más 1. 7 juegos de Steam más 1 para Desura. A 3,03€ en el Shoe Bundle, Bundle de Indie Royal. Es que ya son demasiados nombres. Bueno, una oferta de consolas: PlayStation 4, 500 GB más Call of Duty Ghosts. A 359,99€. Esta oferta que dura 48 horas aplicando un código de descuento que tenéis en la misma web. Tenemos otra oferta con respecto a PlayStation 4. Una PlayStation 4 de 500 GB a 319€. También bueno, 48 horas de oferta y estáis a tiempo todavía. Y por último, los Sims 2 colección definitiva para PC, gratis hoy en Origin. Si metemos el código I love the Sims, bueno, sí. Es ahí, guión love, lo podéis ver en la web de hangings.es y lo veréis más claramente. Bueno, pues hasta aquí las ofertas que destacamos en el programa de hoy. Y para nuevas ofertas, ¿qué tenéis que hacer? Pues nada más que entrar en hangings.es y bueno, estar siempre al día de las ofertas que nuestro amigo Ancho postea ahí diariamente. Y ahora sí, nos vamos con la nostalgia. Nos vamos con un programa muy especial, un programa que en el Complejo de Anda siempre preparamos con especial cariño, porque hablamos de dos juegos que particularmente nos han marcado en nuestra vida como jugadores. No de esos juegos triple A o de esos juegos estrictamente must have, ¿no?, de la historia de los videojuegos, sino juegos que sencillamente por alguna razón personal nos han gustado mucho y os queremos transmitir aquí, así que preparaos para la nostalgia porque llega el especial Juegos de Nuestra Vida. Bueno, es probable que algunos ya hayáis reconocido este juego, ese juego que nos trae Gaspar. Y Gaspar, ¿de qué se trata? Fuerza del Trueno 4. Thunder Force 4. Hall. Ya te puedes ir. Sí, vale, sí. Me voy. Bueno, Gaspar, cuéntanos. La verdad es que a este juego le tengo un cariño especial porque, bueno, yo tenía mi NES, hasta quedándose obsoleta en el 94-95, la pobre, ¿no? Y recuerdo un amigo que tenía su flamante Mega Drive, iba a su casa de vez en cuando y tenía. Y ahí podía disfrutar de esos juegos hasta que se compró este Thunder Force 4. Y madre mía, qué vicios. Horas y horas de vicio allí jugando a vidas hasta que nos tomamos el juego. Una auténtica maravilla en el momento. La banda sonora, como ya escucháis, era simplemente increíble. O sea, pocos juegos en Mega Drive hacen un uso igual del chip de sonido. Simplemente espectacular. Y gráficamente, bueno, posteriormente pude jugar el Aselite de Super Nintendo, que a mí me gustó mucho. Diría que más o menos están a la par. Quizá un poco más rápido el Thunder Force de Mega Drive. Que por cierto, estoy buceando para hacer este especial. He descubierto que es de los pocos juegos en su época que optimizaron la velocidad en la versión PAL. O sea, normalmente nos comíamos, bueno, sí, siempre las versiones tal cual, nos comíamos y este siempre juego lo arreglaron. Sí, siempre nos comíamos esas versiones con menos frame rate, sí, o con... Tiene la misma velocidad que el original japonés. Buenísimo. Y americano. La verdad es que se nota, ¿eh? Y se agradece mucho el tema. Gaspar, una cosa que te quería decir yo de esta saga es que siempre destacó por muchísima mierda en pantalla. O sea, un montón de cosas a super velocidad y super frenético. Para mí, particularmente, me parece de los mejores arcade que se hicieron en esta época. Hoy estuve probando un ratillo en emulador y no fui capaz de pasar la primera fase. Me tundearon, pero unas 7-8 veces dije yo: vas viejo. Voy a probar otra cosa. Me parece que vas un poco viejo, Gaspar. Joder, muy oxidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Uf, qué va. Es que los juegos de ahora nos han emblandecido un poquito, ¿no, Gaspar? Mucho. No sé yo cómo fui capaz de acabarme esto de joven. Yo sigo siendo muy bueno a estos juegos, ¿eh? Lo dejo caer. Pero porque juego mucho también, ¿eh? El juego para su época ya tenía cosas sorprendentes. Por ejemplo, en el comienzo nos daba a escoger las 4 primeras frases el orden que quisiéramos. Coste de 10, pues las 4 primeras podías jugarlas en el orden que quisieras. Te salía un pequeño selector, un menú, y escogías qué fase querías empezar. La verdad es que estaba bien, le daba un toque, verdad, que a partir de la hacía un poco distinta. Al empezar una fase diferente. Oye, Gaspar, y una pregunta con respecto a este juego concreto. ¿Cuál es tu historia con el juego? Quiero decir, ¿cómo entablaste contacto con este juego? Y quiero decir, tu historia, ¿sabes? ¿Por qué te marcó tanto en tu vida este juego? Joder, porque, bueno... Yo lo sé. Dilo. Yo lo sé. Porque podías por primera vez ir a jugar a casa de un colega a la mejor consola del mundo, que es la Mega Drive. y por supuesto, eso marca a cualquiera. Tú sí que sabes. La aparte, ya estaba cansado de jugar a Sonic y fue a descubrir Thunder Force y me quedé en plan de... Hostia, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! No, mi pobre NES no mueve esto. Mi pobre NES no hace estas cosas. Hombre, es que en el 94. ¿Por qué te llamó tanto ahí el juego? ¿Por qué te has fijado tanto en él? Joder, la ambientación espacial, manejas una nave, los enemigos alienígenas, incluso salen robots gigantes en determinadas fases, no sé, tío. ¿Manejas una nave? Manejas una navecita. Y vuela muy rápido y dispara. El Apolo 13. Espectacular. No te ahogues, joder. Casi, hombre, casi podías manejar un mecha gigante. Me sorprendió, tío, lo de la nave en el espacio. Perdón. El Parodius, manejas un personaje, por ejemplo. No manejas una nave. ¿Eh? Sí, sí. Más cosas curiosas de este juego. En la versión PAL nos robaron el menú. Madre mía. Había que usar un truco. Flechita arriba y estar. Y nos tenía un menú para escoger. Para escuchar música, escoger menú dificultad, cosa que por defecto no aparece. Qué cutrez, ¿no? No preguntéis por qué. ¿Y qué pasa cuando estás en el menú inicial, le das a un botón y empiezas el juego ya? ¿Yo? No, escoges dificultad, pues recomiendo fácil. No, me refiero sin que tener debe que ser hacer el nivel difícil o algo así. Sin tener que hacer esa combinación de botones tan nada, brutal. Simplemente te sale el menú para escoger las 4 fases de inicio y ya está. Ah. Y empiezas sin más. Los juegos de esta época... una cosa que tenían casi todos, o por no decir todos, era el tema de escoger los temas musicales, ¿no? En menú de opciones, para poder escucharlos enteros y tal, ¿no? Y digo yo, joder, esto hicieron... Yo creo que cuando vendieron estas consolas, ¿no? La Sega Mega Drive y la Super Nintendo, esperaban que, yo qué sé, que la gente se pusiera en sus casas, ¿sabes? Ahí con los altavoces a toda hostia, pusiera la música y disfrutara de la música y el juego únicamente, ¿no? Y decir, joder, este juego es la hostia, maquineo de duro, ¿no? Ya no necesito jugarlo, sí, me basta con escuchar la música. O a lo mejor estás haciendo tus cosas en casa, ¿no? Y en vez de ponerte el equipo de música, pues te pones ahí el juego. Este juego se lo merece. Sí, la verdad es que la banda sonora de este juego es bastante épica. Es muy, muy cañera. ¿Qué más? Ah, hoy he descubierto que el juego tenía un curioso modo multijugador. Un jugador con un mando puede manejar la nave y la velocidad, y otro escoge los disparos. Sin duda es un muy multijugador innovador. Muy divertido, ¿eh? Sí, realmente no sé la utilidad que tenía, ¿no? Pero para toda la familia. A modo de curiosidad, pues mira, está bien saberlo. Está bien. Recuerdo que el día que me lo acabé con mis amigos de juego, no sé cómo hicimos, dimos una combinación de botones de casualidad y nos apareció 99 vidas. ¿99? Así fue como la acabamos. De casualidad. Buah, así lo acabaste, sí. Con 99 vidas. Claro, joder, bueno, si no, no había forma de acabarlo. Así me lo acabo yo sin mirar a la pantalla, tío. Y recuerdo que no nos sobraron muchas vidas al final, ¿eh? Joder. No sé, imagínate. Sí, no sé qué estábamos haciendo. Pillamos el mando, empezamos a toquetear. A ver, joder, ¿cómo es esto? Y soy 99 vidas, que pues blanco. Ah, mira que vamos a acabarlo. ¿Es para alguna vez en tu vida recuperaste ese truco de las 99 vidas? No. O sea, fue chorra pura y dura. O sea, digo yo, ese juego en el espacio, con imágenes de una nave espacial, en su día sí. Te lo acabaste cuando no hay 99 vidas. Sí. Si hoy usas el truco otra vez, ¿serías capaz de acabártelo de nuevo? No. Viendo que la primera fase, creo que no llegué ni a la mitad y perdí 8 o 9 vidas. Gaspar, no sé yo si daría. Tú, ahí tienes que admitir que tus reflejos no son las de ese joven. Pero Gaspar nunca tuvo reflejos, joder. Se pasaba los juegos porque el compañero que tenía al lado a lo mejor era bueno. Pero Gaspar, esto es como el League of Legends o el Dota. A partir de los 26 años estás muerto. Tus reflejos no son lo mismo. Sí, eres... en los juegos electrónicos, StarCraft también. StarCraft, cuando tienes 26 años eres un viejo. Ya te jubilas. Y deberían matarte, bueno, o algo. Bueno, la experiencia es un grado. No sé si estáis hablando de eso porque está en otra cosa mirando el chat. Pero yo leí hace cosa de un mes que a partir de los 30 tus reflejos no, en no, online 26, bajan. 26. Bueno, yo leí 30. Pues leíste mal. Lo decían en y aún así al Call of Duty, los reflejos. Al Call of Duty sigo matando a niños rata, así que... Porque serán muy malos, Oscar. No, hay de son todo, niños tío. Rata, tío. Los niños la experiencia rata son grandes. No os metáis con los niños rata, porque hay chavalín que te deja el culo roto, Yo tengo una historia, Call of Duty. Una historia con eso. El otro día mi primo de 10 años me dice, yo paso de Call of Duty, hay demasiados niños rata. Y tiene 10 años, tío. Tiene 10 años. Y yo le dije, pero tú sabes que tú eres un niño rata, ¿no? Dice, yo, ¿qué voy a hacer eso? No, perdón. Puedes ser un niño sin ser un niño rata. Los hay, pero ¿sí? Solo es un niño. No confundas. Eso ya no existe. Claro. Bueno, volviendo a Thunder Force, Gaspar, ¿hay algo más que quieras comentar acerca de este juego? Ay, sí, recuerdo que a partir de la fase 10... nos cambiaba la forma de la nave. Ligeramente, no tenía ninguna utilidad, pero nos cambiaba la forma de la nave. En plan, para que sepas que es más guay cerca del final. En plan, más elegante. No sé el motivo. Es una recompensa. La teoría de usos y gratificaciones. Sí, por llegar tan lejos, ¿no? En los juegos. Claro, hombre, si me estás contando que el juego es difícil de cojones, me parece que es una buena recompensa llegar tan lejos y que te cambie la nave. A mí no llega al nivel enfermizo de un Ikaruga, por ejemplo, pero sí es bastante complicado, ¿eh? Yo recuerdo que la Selai me la acabé hace 3 o 4 años y bien, y este ya te digo, no pasé la primera fase. Y por lo menos 7 o 8 partidas que me eché me crujieron bien, ¿eh? Es que los 90 eran muchos 90, Gaspar. Sí, es una pena que no vuelva ese tipo de juegos más a menudo y a lo grande. Bueno, pues hasta aquí el programa de... perdón, el programa el juego nos de vamos Gaspar ya. Nos vamos, chao. Hasta aquí el juego de Gaspar, pero tenemos que comentar una cosa. Y es que en el programa de hoy no vamos a tener Skype activo por una razón. Hemos tenido problemas técnicos, por eso tardamos tanto en empezar el programa. Lo hemos intentado como pudimos, pero por alguna extraña razón, el puto Windows 8 de mierda nos pide que actualicemos el Skype innecesariamente y no, aunque lo actualizamos no nos deja usarlo, ¿no? Entonces, como el sistema de Windows 8 es una mierda, por culpa de Windows 8, pues hoy no habrá Skype y desgraciadamente no tendremos a Zoe con nosotros, que iba a aportar su granito de arena a este especial. Así que, bueno, Windows, vete a puta mierda. Y nos vamos a la nieve, Óscar. Sí, bueno, hoy os voy a hablar de 1080 Avalanche, el juego de GameCube, quizá el juego deportivo que más haya viciado en mi vida, o el que más me haya divertido, porque los de fútbol ya sabéis que no divierten, desesperan y te crean enemigos. Bueno, 1080 Avalanche, juego de GameCube lanzado en 2003 aquí en Europa, juego de carreras con tabla de snow. Yo siempre, antes cuando era chaval y hacía deporte, siempre había sido un tío de deportes de tabla, bodyboard o skate, pero el snowboard siempre fue un tema que me quedó ahí la espinita clavada, nunca lo he podido practicar. Allá en tus tiempos mozos, sí, ¿no, sí, Oscar? Sí, sí, sí. Y bueno, los juegos de snow pues siempre también me han llamado la atención, los cool boarders de PlayStation. Ah, estaban bien, ¿eh? SSX, estaban, sí. Eran buenos juegos. Sí, eran muy buenos también. Pero a mí este fue el que de verdad me enganchó. Jugué también, como no, al 1080 Snowboarding de Nintendo 64, que la gente quizá lo recuerda con más cariño que a este Avalanche. No sé si por el primero o porque les dio por ahí, pero yo creo que son juegos bastante parejos en cuanto a calidad. Quizá este tiene una banda sonora un pelín mejor. No es música propia de videojuegos, sino son grupos de rock y punk o hardcore melódico, como le quieren llamar a algunos. Bueno, pues estáis escuchando algunos temas. No sé, David, en concreto qué va a poner, pero... lo que toque un poco. Pero ya iréis escuchando la banda sonora a lo largo de este retro barra análisis. Bueno, 1080 Avalanche 2003, un juego que... al que vicié muchísimo. No es un juego de estos, a ver, en tema jugable muy extenso en cuanto a modos o snowboarders, pero sí es un juego bastante rejugable, porque entre los cuatro modos de juego que tienes, una vez te acabas el Match Race, que sería el modo historia, el modo principal, pues con el Trick Attack, el Time Trial y el Gate Challenge, pues tienes bastantes horas con el tema de los scores para picarte y, en fin, para pulir, o sea, para derrotarte a ti mismo, ¿no? Como un modo fantasma de cualquier juego de carreras, pues aquí igual. ¿Y qué tiene también aparte de esto? Pues a mí me impactó muchísimo a nivel técnico cuando salió. Es un juego con una tasa de frames bastante estable y bastante alta, con una sensación de velocidad que era, a mí me pareció brutal en el momento. A medida que bajas las montañas veías como todo se te acercaba a una velocidad increíble y tenías esa sensación real de velocidad. Antes de salir este juego, sabéis que tenía, como he dicho antes, una precuela en Nintendo 64. Que fue muy famosa. Sí, que fue muy famosa. Y precisamente este iba a ser iba a salir también en Nintendo 64. Pero después creo que fuera Let and Feel quien había hecho el desarrollo, finalmente se canceló. Como tantos otros juegos de Nintendo 64, tipo Eternal Darkness, Star Fox Adventures, Resident Evil 0, que finalmente pues pasaron a la sucesora, a GameCube. Y bueno, pues este era uno de esos juegos que salió en GameCube después de haber tenido una parte, o sea, de haber sido preparado inicialmente para Nintendo 64. Juego que vicia un montón, que a mí me marcó muchísimo. Como ya dije, uno de los juegos deportivos, o el juego deportivo al que más he jugado, sin contar el fútbol con los colegas, que ahí también pierdo la noción, no sé exactamente las horas que habré echado a partidas de fútbol, pero bueno, a nivel de un solo jugador, sin duda 1080 Avalanche a mí me vició durante largo rato. Pasa, David. Voy a hacer una confesión, veréis. Yo en el lejano 2007, cuando conocí a Oscar por primera vez, lo vi. Me cayó bastante mal, por cierto. ¿Te enamoraste de él? No, era un sobrado de mierda y me puteó. Sin apenas conocerme. Y sí. Eso a mí me molesta. Y de hecho lo tengo crucificado por eso. El caso es que, bueno, era la unión de fricazos del Mary Station. El foro de Mary Station. Foro de Wii. No me acuerdo de eso. Yo tampoco. Y bueno, pues llevamos máquinas, llevamos juegos. Entonces nos agrupamos para jugar por parejas o por lo que fuese, por lo que se terciese en ese momento. Había varios juegos, había juegos de varios jugadores, en fin. El caso es que a mí, por hacerse de destino, me tocó jugar con Oscar, con el 1080. Entonces, Oscar es un tío muy competitivo. Es decir, Oscar nunca juega a coña. Siempre que juega, aunque sea en plan, vamos a jugar todos borrachos y drogados a tope de LSD y Lumings. ¿Cómo se llama? ¿Eso que hiciste esa noche? No, después. No había drogas. Aunque estés jodidamente drogado y sea todo muy informal, él siempre quiere ganar. El caso es que me tocó jugar con él al 1080 y bueno, el tío se esforzó. Yo este juego lo conozco, me lo sé de memoria y tal. Me pudo la presión. Y me acuerdo que jugamos 5 partidas, te gané 4. ¿5? Sí. Una. Te gané más de una, Oscar, tío. No mientas aquí en la audiencia, ¿vale? En la afición. Oye, no me acuerdo. Pero, David. ¿Qué? Te digo una cosa. Sí. Para ti esas 4 veces en las que ganaste Oscar, sí, fueron sin duda, fue ese sin duda el día más feliz de toda tu vida. Probablemente. Para Oscar, solo fue un martes. Porque me vengué de él, porque por su le puta caía de mierda. Me caía mal en ese momento. Además, Oscar siempre tiene una cara estándar, siempre tiene su misma cara. No, esa cara puede variar ligeramente, pero cuando está cabreado se nota. Pone cara de asco. De asco, o sea, no sé. Por ejemplo, pues, pienso yo a lo mejor una cara de asco. Pues Esperanza Aguirre debatiendo con... ¡Joder, tío, qué fuerte! Y en ese momento Oscar se enfadó porque hacía su típico sonido de joder, pero sin mirarme a la cara, ¿entiendes? Estaba enfadado consigo mismo. Y yo sentí placer ahí, dije, te gané, hijo puta. Y era la primera vez que jugué un juego de 1080. La primera vez y la última vez que pero, lo, a ver, que lo jugué. Me suele pasar eso de sucumbir ante la presión, porque en esa quedada también jugamos al Naruto, del que hablé la semana pasada. Sí. Y también era un juego que conocía bastante. Sí. Y también creo que la primera partida que jugué, no me acuerdo contra conmigo, quién, también me ganaron. Sí. Bueno, es igual, yo te gané y estoy contento por ello. ¿Y vas a decir algo, Gaspar? Iba a decir que Oscar solo se acuerda de la que ganó. Dice, solo recuerda que solo recuerda la que ganó. no recordaba haberle ganado ninguna carrera a David. Yo creo que me gané. Sí. Recordaba varias... que haber jugado una partida y perderla. Pero bueno, sí, tienes razón que es muy competitivo, porque me acuerdo un día jugando online a dobles al Mario Kart de Wii. Bueno, porque tú eres un hijo de puta. Que estaba llegando de primero y le casqué un caparazo azul jugando online y lo reventé. Y quedó dentro de quinto, sexto. Casi me echa a su casa. A ver, era una carrera. Se supone que Gaspar está a mi lado jugando conmigo. Pues vamos a pulir a los guiris de internet, ¿no? Pues el tema, estoy a 2 metros de la línea. 2 metros, ¿eh? Recuerdo que, además, creo que era el circuito del castillo de Mario, porque tiene la línea de meta, una bajada, y justo antes de la línea de meta hay un árbol. A 2 metros de la línea de meta voy primero, bastante holgado, ¿no? Sin sufrir en la carrera. Y va este hijo de puta y me suelta una concha azul y quedo octavo. Porque a partir de la concha azul vino toda la marabunta de mierda sobre mí. A ver, aquí hay una regla universal que el Complejo Holanda siempre aporta sabiduría por años de experiencia como jugadores. Hay una regla universal y es: nunca puedes pactar con nadie en Mario Kart. Tú a tu culo, mira. Cierto. Tu propio culo y se acabó. Porque siempre que patas algo va a salir mal. Y punto. Y dicho esto, Oscar, no sé si quieres continuar con tu exposición. Yo he dicho lo que tenía que decir. De hecho, es lo importante este programa de hoy, decir eso. Y ya está. ¿Cómo que lo importante? Si no sabías de qué juego iba a hablar. Como no escuchas a nadie. Joder, como que no lo sabía. No. ¿Acaso? Bueno, sí que lo sabía. Tú lo comunicaste y el recuerdo vino a mi cabeza. Ah, el recuerdo vino a tu cabeza, eso vale. Pero la verdad es que no hay mucho más que comentar de 1080 Avalanche. Es un juego de carreras, juego de snow. A ver, yo quiero incentivarte que cuentes más. ¿Por qué te marco tanto? Y ahora soy Víctor. ¿Por qué? Pero es que ya lo he dicho. Porque soy un tío que le gusta mucho los deportes de tabla. Porque el snow es una espinita. Algún día tendré que comprarme un equipo e irme a Cabeza Manzaneda, que es una pista de 12 metros de largo en el que apenas se puede hacer nada. Pero bueno, es lo que hay aquí en Galicia. Y porque sí. Porque nunca me he partido ningún hueso con una tabla de snow. A lo mejor es una cosa que hay que probar. No me ha convencido, Víctor. Pasemos a la siguiente ya. Despedido, Óscar. Joder, ¿qué destroyers estáis hoy, hijos de fruta? Nada, muy bien, Óscar. Entrañables... muy bien. No, yo quiero seguir hablando. Entrañables recuerdos de este juego. Y entrañable también... En realidad no son tan entrañables, porque ya tenía pelos en las pelotillas, ya era bastante malo. O sea, eso. ¿Algún otro detalle morboso? Es que yo quería seguir hablando y como no me dejáis, pues tengo que soltar tonterías. A ver, vamos a irnos con el foro, Óscar. A ver qué han estado comentando en el post del programa de hoy. Venga, va. En el post del programa de hoy, la verdad es que... Espera, voy a actualizar. Creo que no hay... Ah, bueno, espero, sí. Por cierto, decir que hoy, justo en el último programa de la temporada, se han registrado varios usuarios, justo en el último. Y creo que ya ha sucedido en alguna temporada más, que en el último programa sí que es verdad, sí, siempre sí. Se mete la gente en el foro. Por cierto, una cosa, fijaros lo que es el azar. Yo descargué varias canciones de 1080, sin mirar a cuál. Yo no me he dado cuenta que nuestra cuña de noticias viene de ahí. Viene de sí, correcto. Sí, sí. No lo sabíais, qué bastardos. Solo lo sabías tú, ¿eh? Sí. No, yo también lo sabía. Yo no, tío. Yo no lo sabía. Tú no lo sabías. Yo lo sabía, joder, si cuando se hicieron, lo sabía. Claro, lo sabía por eso. Y es más, la primera vez que escucho Zoe, allá por el año 2000 y pico, 2008, Zoe dijo, hostia, pues Zoe lo reconoció en instante. Zoe, sé que lo reconoció porque a Zoe le mola ese tipo. Yo lo de sé música. Por Zoe, de hecho. Bueno, da igual, esto son cosas que no vienen a caso. ¿Veis? El 1080 ha marcado el complejo Holanda y no lo sabíais, pringaos. Bueno, Denis el Azul. Chavales, cuidado con los chistes religiosos, que luego vienen los adoradores de Thor y son unos pesados. No, no pillo la referencia, lo siento. También dice, me encanta el heavy chiptunero que acaba de pinchar Bono. ¿Podéis escribir aquí la lista musical? David, eso es cosa tuya. Vale, no le da caso. Winterblade dice, unas merecidas vacaciones, aunque sea un hasta luego, sigue siendo triste. La pregunta es, ¿cuándo comienza la nueva temporada? Bueno, yo os puedo responder que intentaremos hacerlo en septiembre, pero no sabemos si el día 1 o el 31. Ahí queda la cosa. No, será, como siempre, mediado, la primera quincena de septiembre más o menos, cuando, por ahí. Cuando yo lo diga. Vamos, Oscar. Ay, madre mía. Un par de comentarios más. Peter Pack dice, yo pasé el aero de Acrobat de Mega Drive, eso sí, también con vida infinita, el cartucho ya te venía con ese truquito. Kalai dice, no olvidemos las pantallas de avalanchas, que la última pantalla del 1080 era simplemente una carrera contra una avalancha. Tenías que aparte es bastante espectacular el final, porque tú tienes que bajar la montaña, hay un salto y entras de pleno con la tabla dentro de un helicóptero. Es bastante espectacular visualmente. Que llegar al helicóptero antes de diñarla. De eso sí, va la sí, fase sí, sí. Qué fantasmada, pero mola. Mola un huevo, más foro. Sí, vamos a un Uno comentario más y seguimos. Angus dice, el complejo Holanda tiene problemas técnicos y no puede habilitar Skype por un problema de Windows. Mientras en Redmond, bueno, Steve Ballmer y Tito Gates, bueno, mirar el GIF que no tiene pérdida en el foro. Sí, sí, se descojaran de nosotros, básicamente. Básicamente. Bueno, en Complejo Holanda, ya sabéis que en los especiales juegos de nuestra vida, nos encanta hablar de vuestros juegos también. Es por ello, por lo que, como comentaba al principio de este programa, hemos habilitado un post específicamente pensado para esto. Y durante el programa de hoy vamos a ir leyendo vuestros comentarios, vuestras aportaciones a este especial. Vamos a empezar con Kalai, que dice que su aportación es Heroes of Might and Magic 3. Dice, fue el primer juego que me descubrió el gran universo de la mitología medieval. Numerosas razas con distintas tropas y un mapa abierto por el cual te podías mover con libertad explorando. Sin olvidarnos de Gran Hot Seat a modo multiplayer para hasta 8 jugadores en un solo ordenador. Un juegazo. A continuación, Denis el Azul. ¿Qué pasa, Gaspar? Nada, solo puedo decir que tiene buen gusto. A continuación, Denis Azul expone directamente: un juego de mi vida es Final Fantasy VI, para mí el mejor de la saga, y nunca superado. La música sublime. No es una historia, sino que cada personaje es único y tiene su propia trama. Tiene uno de los mejores villanos jamás creados. Ocurren escenitas durante las batallas y pasan cosas tan alucinantes como hacerle un suplex a un tren o participar en una ópera. Hostia. No me extiendo más, dice Spon, espero que Bono lo esté disfrutando. Y pone aquí pues el famoso GIF de me parece que es Sabin haciéndole un suplex a un tren. Que no tiene desperdicio, podéis ver en nuestro foro. A continuación, PHF Ceramic expone también su juego, Oscar. ¿Qué leo yo? No, digo que... Ah, sí, así. No, que esta parte de Final Fantasy VI es bastante espectacular. Además, es un tramo bastante largo. Qué brutal. Qué es brutalidad de juego. Yo la primera vez que lo vi me quedé con cara de hostia. ¿Y esto? Le he hecho un suple soundtrack. PHF Ceramic nos habla del Digimon World 1 para PlayStation, que es un juego que salió en Japón en 99 y que no llegó a Europa hasta 2001. Un juego que se retrasó bastante, como veis. Dice que la historia del juego es muy simple. Eres un humano al que invocan, por no decir secuestran, al mundo de Digimon, en donde los Digimon han perdido la memoria y han huido de la ciudad principal. Tu misión es ir con un Digimon a buscarlos por el mundo y recuperarlos. Cuando recuperas los suficientes pasa algo que dice que no va a decir por spoiler, ¿no? En el post se extiende bastante y por motivos de tiempo no podemos leer todo tu post, PHF Ceramic, pero me parece que queda bastante claro que te gusta bastante el juego, que controlas bastante este juego y que bueno, que lo recomiendas sin lugar a dudas. A continuación, Winterblade nos dice: yo siempre os diré El Señor de los Anillos, la tercera edad. Una especie de juego de rol por turnos absolutamente fantástico que conectaba perfectamente el mundo de Tolkien con la experiencia de rol. Dice: para mí fue y sigue siendo el mejor juego de El Señor de los Anillos y sin duda uno de los que me marcaron en la PlayStation 2 hace 10 años. Fue uno de los juegos de mi infancia y lo recuerdo con mucho cariño. La lucha de más de 3 horas seguidas frente a Balrog de Moria fue una de las batallas más épicas que pude vivir en mi vida en una consola de sobremesa. Emoción y dificultad a raudales. Y dice Ilúvatar, perdón, que debe ser una cosa así de los elfos. Buah, no, tío. No sé qué es eso. Eso lo dice Gandalf. Ah. Qué noob. Pues hay uno. Y nos deja aquí un par de capturas de pantalla de juego, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Y yo particularmente no conocía este juego. No sabía que había un juego de rol por turnos de diseño de 2003, años. Creo. 2004. Un experimento de EA con el rol japonés. Era un Final Fantasy wannabe. Bueno, la idea de Electronic Arts de hacer un juego de rol por turnos con una estética occidental. Y con una franquicia que vende la leche. Sí, y no era mal juego, A continuación, Gelucho dice: los dos mejores de las dos mejores consolas de la generación. Y comenta: A Link to the Past y Shining Force 2 son los juegos que siempre acabo jugando una y otra vez. Aparte de estos, Commandos, Half-Life y Tomb Raider 2. Suelo decir que a mí con Shining Force 2 me pasa algo muy curioso. Lo tengo en versión de Game Boy Advance, lo empecé 2 o 3 veces y no soy capaz de pasar de una hora de juego. No lo soporto. Directamente, no puedo con el juego, no sé qué le pasa. Luego tenemos a Spartex, que es su segundo mensaje en este foro. Le damos la bienvenida a Spartex, bienvenido. Que dice lo siguiente: muy buenas, pues yo podría decir muchos juegos que me marcaron, pero dice que va a comentar 2 juegos de PlayStation. Habla de, en primer lugar, de Tombi, un juego preciosista más no poder. Dice que destaco porque no existe otro juego igual. Combinaba a la perfección los géneros de plataformas, exploración de submisiones con toques RPG. Una joya poco reconocida de PlayStation y muy buscada ahora mismo. Esto sí, ya es muy difícil de encontrar. Es difícil de encontrar y vale bastante pasta conseguir un Tombi, ¿eh? Sí. Está muy valorado. El otro sería Ape Escape, otro juego de plataformas, pero esta vez tridimensional, de mundos enormes, que en este juego se fusionaba con el género de sigilo para capturar a los putos monos ninjas. Nuevamente no conozco más exponentes de la fusión plataforma-sigilo. Y bueno, luego hace una referencia a más juegos y tal que no podemos comentar por cuestión de tiempo. Muchas gracias por tu comentario. Podéis leerlo en el post de Juegos de Nuestra Vida. Que por cierto, los monos de Ape Escape tienen una pequeña vinculación con Metal Gear. No jodas. Hay un minijuego Metal Gear de capturarlos. Sí. En el 3, concretamente. En el 3. Bueno, tenemos a Nickname Here, que dice: yo quiero comentar un juego de PC que me llegó a las manos a través de los famosos CD Mix de la época. Se trata de Little Big Adventure 2, una aventura isométrica de Electronic Arts a la que dediqué muchas horas. Al ser pequeño no sabía cómo avanzar en la trama y me dedicaba a dar vueltas por las dos primeras zonas del mapeado, y no fue hasta muchos años más tarde que lo terminé. Era un juego muy innovador para la época y siempre tendrá un lugar especial en mi memoria. Nos deja unos screenshots de juego bastante simpáticos que les podéis echar un vistazo. A continuación tenemos a Ecstasix, que dice: Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Y dice: sé que no es tan original como otros juegos que han puesto, pero este juego me marcó mucho en su día. Y es que, amigos, en especial juegos de nuestra vida no hay que ser original. Hay que hablar de juegos que te han marcado particularmente en tu vida. Esto es así. Bueno, también esta persona es nueva en el foro, lleva dos mensajes nada más, le damos la bienvenida. Kalai, bueno, también comentó más juegos, pero ya te tocó tu momento de gloria. Y tenemos a Mac221, que dice: hola a todos. Él expone un par de juegos que dice: Faxanadu para NES, un juego que yo no lo conocía este juego, que me cautivó en su momento cuando era apenas un chico de 11 años. Un juego con muy buena historia, un gameplay diferente para la época, similar a Zelda de NES, y cautivante para aquel que tenga la paciencia de iniciarlo y trascender un poco en su historia. Comenta también The Adventures of Lolo, también para NES, que considera que fue una saga que pocos llegaron a jugar, pero con su ingenioso gameplay basado en resolver puzzles a lo largo de castillos para, cómo no, rescatar a una singular damisela, ofrecía horas incontables de diversión. Dice que si a los que no lo conozcan, se lo recomienda sin lugar a dudas. Por cierto, sobre Adventures of Lolo, nos quejamos hoy en día de que las sagas se queman, pero creo que esa franquicia en NES tuvo quinta o sexta parte y todo. En NES, joder. En NES, solo en NES, no salió de NES. Si mal no recuerdo, creo que hay un 5 o un 6 por ahí pululando. Por último, se confiesa reciente seguidor del programa y nos saluda desde Costa Rica, su primer mensaje. Muchas gracias por dedicar unos minutos a postear en este especial. Bueno, luego tenemos... vamos a leer tres más. Tenemos a Metalato, dice: como viejuno que soy, pongo uno de Spectrum. Rebel Star. Toma ya. Dice: el primer juego de estrategia por turnos que he jugado en mi vida. Partidazas de 6 a 8 horas para uno o dos jugadores, donde no se podía salvar la partida para el día siguiente. Porque claro, el Spectrum no daba para más. Con este juego se empezó a forjar en mi vida la frase: solo un turno más. Claro, no me extraña que el tío estuviera enganchado. Imagínate qué putada, además, porque tú tienes ahí tu partida súper perfecta y tal, y dices: mierda, no puedo guardar la partida. A ver cómo hago, ¿no? Dice: pasando por las sagas XCOM y Commandos, de la que ya se habló en el programa, me centro en algo más actual que se está convirtiendo en un juego de mi vida. ¡Un Epic! Dice: menudo trabajazo, es de Francisco Tellez. Le di caña al single y me pareció un juego sobresaliente. Dice: entonces me decidí a probar en multiplayer y sorpresón. Las 173 horas marcadas en mi cuenta de Steam lo dicen todo. Si no lo habéis probado, corred insensatos. Un Epic, que es un juego español desarrollado por una sola persona, que es Francisco Tellez. Nos invita a Metalato a probar este juego. Y yo ya lo he probado y os digo que está muy muy bien. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí de momento. Luego continuaremos leyendo más historias, pero nos vamos a ir con un poco de música. Señor David, ¿qué tienes para nosotros hoy? Tengo Kami Ninja Gaiden. Pues vamos con un poco de música de ninjas y volvemos enseguida con más juegos de nuestra vida. We'll be right back. Seguís aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com desde el iTunes Store y también desde la plataforma iVoox. Y vamos a ver a quién tenemos en Complejo Anda todo junto en Guerra Hispana, nuestro chat oficial. Tenemos conectados a Anchoas, Artorias, Conker, Return Please, DAP1, Denis el Azul, Ducha, Ezero. Tenemos también a Fenicius. Tenemos también a Habéis Matado en la Temporada Cudeira. A Nécora. A Para Juego de Nuestra Vida, El Teto. A PH Ceramic. PHF Ceramic, perdón. A Peter Pack, Play Chapas. Gaspar, eso es una referencia clarísima a ti, me parece. Espabilao, Toraz y Yo Me Llamo Ralph. Bueno, vamos a ir con un juego muy especial. Un juego muy especial y que a mí de pequeño me da un poco de miedo, Jorge. A mí también. Y empezaba diciendo: estas son las granjas hostiles. Y bueno, luego decía más cosas interesantes. Bueno, para los que no conozcáis la referencia, estoy hablando de Apes Odyssey. Bueno, yo suelo hablar en especial de juegos de nuestra vida, es un especial que me tomo muy en serio. Suelo hablar de juegos que son poco conocidos para que aprovechéis y descubráis juegos, pues eso, que no conocíais y que tengáis la oportunidad de probarlos. Pero hoy voy a hacer una pequeña excepción y voy a hablar de un juego que a mí me marcó mucho personalmente. Un juego que aún a día de hoy lo recupero muchas veces y lo sigo jugando porque me encanta. Y que diría que es una obra maestra atemporal y que supuso un avance en el tema de los videojuegos y sobre todo un punto de referencia para muchos juegos que hoy en día damos por hechos o incluso para la escena indie. Bueno, este juego salió en 1997 para PlayStation 1 y PC. Prácticamente era uno de los primeros juegos que salían en esta nueva generación de consolas y bueno, se veía un avance gráfico, un avance técnico en esto. Bueno, narra la aventura de Abe, que es un alienígena de la raza de los Mudokon. Este alien trabaja como esclavo en una en las granjas hostiles, que es una especie de mega factoría de carne y de comida rápida. Y que tiene pues un aspecto oscuro y malvado. Un día, Abe se queda trabajando esa tarde y por accidente oye lo que ocurre en una reunión de accionistas de la empresa. La empresa está perdiendo muchos beneficios porque parece ser que hay escasez de animales comestibles en el planeta, porque directamente se los están cargando a todos, porque su sed de dinero es tanta que están acabando con los recursos. Bueno, planean lanzar un nuevo producto, un nuevo plato delicioso de carne y, para la desgracia de Abe, descubre que es la carne de los Mudokon, la raza a la que pertenece. Al descubrir esta verdad, Abe huye sin saber el destino que le depara una importante misión. Bueno, es una historia contada por el propio Abe, nos la cuenta desde una celda. No sabemos qué ha pasado y digamos que podría decirse que es un flashback. Y nos van dando datos poco a poco. Bueno, el juego en sí es un plataformas de puzzles. Un poco como este juego tan famoso de Mega Drive, Flashback. Sí. Sigue un poco la estela de ese juego. Y en él pues tenemos que avanzar por los niveles. Y dentro de lo posible intentar salvar a todos los trabajadores Mudokons de nuestra raza que podamos. Solo que hay que destacar que hay una diferencia principal con respecto a Flashback. En Flashback podíamos utilizar algún arma, pero aquí estamos indefensos. Efectivamente, estamos indefensos. El único arma que tenemos es nuestra astucia y un poder que nos sirve para, bueno, para entrar en la piel de nuestros enemigos. Es un poder que no siempre podemos utilizar, lo podemos utilizar solo con ciertos enemigos y a veces hay zonas en las que está, digamos, limitado. Limitado porque hay máquinas que nos impiden usarlo, etcétera. Entonces, el juego es un poco jugar de manera inteligente con nuestras herramientas para poder avanzar. Bueno, para poder salvar a estos Mudokons, tenemos la habilidad de hablar con ellos. Podemos hablar con ellos, convencerles de que nos sigan y entonces llevarlos a los portales que podemos activar solo en determinadas zonas. Esta es la esencia del juego. Simplemente, pues eso, rescatar a nuestros compañeros y salir con vida de esa fábrica horrenda donde lo único que quieren es comernos. matarnos y comernos. Y bueno, es un desarrollo de prueba y error, digamos. En este juego es muy fácil palmar, palmas con todo, si te estornudan palmas. Prácticamente eso, pues puedes caer, te pueden disparar, te puede comer los perros, yo qué sé, te pueden atacar monstruos salvajes. Si te caes de una altura demasiado alta, sí, te la mueres palmas también. Sí, la palmas de cualquier manera, sí, o con sí, bombas, etc. La cosa más endeble que existe. Hay algo que no te mate. Otros mudocons, yo creo que no te pueden matar. Porque son igual de pringados que tú. Es normal. El pringado con pringado, pues se mantiene al mismo nivel. Cierto, Jorge, ¿sabes que ya está de forma inminente a la venta el remake? O... Ah, ya está a la venta, de hecho, en PlayStation ya 4. ¿Eh? Sí, llegó a Steam. Llegó a Steam. New and Tasty se llama. Sí. ¿Que llegó a Steam? No, no, no, si llegó a Steam. Todavía no. Pero ya está a la venta en PlayStation Network para los que tengáis PlayStation 4 y PS Vita. Es compatible, es compra cruzada. Y también... Creo que es cruzada también con PlayStation 3, ¿eh? Se comenta. Bueno, precisamente sabía esto y por eso escogí este juego para este programa, porque dije, bueno, es la oportunidad de hablar de él, porque mucha gente va a poder disfrutar de la versión revisada de este juego, con gráficos mejorados y tal, y bueno, pues mola darle su momento de fama. Por cierto, iba a decir, estuve viendo unos vídeos de gameplay de nuevo, comparado con el viejo, y me sorprendió el hecho de que está censurado. El nuevo. Hay una escena del comienzo donde se ve el nuevo menú del día, ¿no? Bueno, el nuevo plato y se ve la cabeza de un Mudons y tal. En el nuevo se ve un helado con unos ojos clavados en plan... Eso yo creo que es un cambio de diseño. Y alguna escenita más suave y tal. Ahora tienes el lector de dificultad, el nuevo. Eso, ¿quién nos hubiera dado? Tienes el modo difícil, que es normal, y después tienes un modo de dificultad, en plan tienes barra de vida, resistes golpes. Ah, sí, barra de vida, sí. Había oído que le iban a meter barra de vida. No me acaba de convencer, prefiero el modo difícil, el normal. Es que en este juego, en el original, palmas de una hostia. O sea, cualquier cosa que te haga daño, te mata. Es que no dejas un juego de inteligencia. Tú prefieres el modo difícil, pero tú esto solo te lo acabas con 99 créditos de password gratis. 115 quizá, porque si no, igual no llego. Ojo, os digo una cosa. Este juego no es solo un juego de inteligencia, es de reflejos también, porque hay momentos en los que tienes que ser muy rápido y sí, hacer las cosas perfectas en el momento preciso, porque si no la palmas, ¿no? Y yo, esta es una opinión personal, pero me atrevería a decir que si consideramos este juego como un multigénero, porque es un plataformas 2D, más sigilo, más puzzles, las tres cosas, ¿no? Si lo consideramos como ese conjunto, yo creo que es el mejor multigénero de su estilo, para mí, que se ha hecho en la historia de los videojuegos. Me parece un juego cojonudamente bueno, y yo creo que tiene uno de los mejores diseños de niveles que se ha hecho en toda la historia de los videojuegos en general. Es que si le intenta sacar pegas, tiene muy pocas este juego realmente. Sí. La única pega posible es a lo mejor el control, que a veces se hace tosco. Que no usas armas de fuego. Bueno, pero eso no es una pega, porque es la base del juego. Si controlas a los enemigos, sí, a uno de ellos. Exacto. Sí. Si controlas a los Slicks, que son una especie de... Pero es residual eso. Unos monstruos con piernas mecánicas, que además las piernas hacen un sonido terrorífico, da acojona cuando se acerca uno. Si controlas a esos, pues puedes dispararles a otros y todo esto. Era eso lo que está diciendo Oscar. Pero puedes pasarte lo que has agachado, Oscar. Tú serías feliz jugándolo. Sí, rodando. Puedes pasártelo. No voy a comentar eso. Bueno, yo me acuerdo sobre todo porque este juego, la variedad de situaciones es bastante amplia. Dentro de lo que cabe y de la época que era, pues al final de... No hago spoiler, pero al final de Scravania, que es un... No os va a decir nada este nombre porque no habéis jugado, los que no hayáis jugado, pues... Digamos que todo el nivel es un nivel larguísimo y todo el nivel es en carrera. Tienes que correr y escapar de los bichos que te van apareciendo y es acojonante. Es una pasada. ¿Cómo está ese hecho? Nivel es tremendo porque es prueba y error como todo el juego, pero es que tienes que tener unos reflejos para poder hacerlo. A la primera es imposible. A la primera hacer eso es imposible. Y claro, cada vez que fallas tienes que volver a empezar desde el principio. Entonces es como fallo, vuelvo. Como un runner. Solo que manejas tú el personaje 100%. Claro. Qué bueno es ese nivel, Jorge. Sí, ese nivel es la hostia. Está súper bien pensado, es todo súper medido. Y bueno, aparte de las cosas que pasan en ese nivel también son muy buenas. Me doy cuenta, escuchándote hablar de este juego y tal, cómo ha cambiado el mercado en el aspecto de que este juego, cuando salió en físico, en el 97, en un momento, fue un éxito de crítica, tuvo hasta ciertas ventas y tal. Y hoy en día se ha visto... El remake no sale en físico, sale. Hombre, pero a cambio sale, sale un precio muy barato. Sale en. Creo que son 21 euros este juego, ¿eh? No sé, me da la impresión bien. Que el público consolas ha perdido un poco. Se ha perdido. Por el camino se han perdido ciertos géneros. Pero, o el gusto pasa, por ciertos géneros. Que, por ejemplo, este juego. Este juego se está saliendo a. Bueno, Oddworld Inhabitants, que son los tíos que han hecho este juego. Es un estudio. Es un estudio independiente. Y yo creo que no, es que simplemente no tienen capacidad para sacar este juego en su cajita y todo eso. No tienen. O no tienen una distribuidora o tal. Entonces lo han sacado en digital porque es la oportunidad que tenían, pienso yo. De todas maneras, yo me estoy fijando en que. En esta generación de generación esta no, la anterior, mejor dicho. Han sido una serie de títulos que, en cierto modo, homenajean al mundo de Oddworld. Por ejemplo, pienso en Braid o incluso en Limbo. Es decir, son juegos que mantienen una cierta un cierto sí. paralelismo con su desarrollo. Incluso ¿no? Ni Umbra, que es el juego de Beautiful Games español, yo creo que guarda muchísima relación con... Si os fijáis en lo indie, un buen puñado de indies coge muchísimo de este juego. Mm-hmm. Sí, mm-hmm. Desde luego. Yo la primera vez que vi este juego, Apes Odyssey, fue cuando nos regalaron a Victoria y a mí la PlayStation. Que yo, bueno, ambos veníamos de jugar a Mega Drive, al Sonic y tal, juegos en pixel, juegos muy coloridos. Y de repente, ver esto impactó. Una intro muy elaborada, una intro que aún a día de hoy podéis ver y no os va a chocar, está muy bien animada. De hecho, fue nominada a unos premios importantes de animación, esta intro, siendo un videojuego. No sé si fue nominada al Oscar también. Creo que sí. A mejor corto de animación. Sí, fue, yo sé que a algún premio importante fue nominada. Luego que la intro terminaba y sin tiempo de carga, ya empezabas a jugar. Hacía un traveling en la cámara y llegaba al escenario donde estaba Eve. Y empezabas a jugar, ¿no? Era muy narrativo el juego. Y lo más flipante era esa atmósfera que acojonaba. Tú eres un niño de, ¿qué teníamos? 10 años. Y ves eso, después de estar jugando juegos con colorines y tal, ves que estás en un mundo oscuro, un mundo cruel, que te quieren comer, te quieren matar de la manera más violenta posible para comerte. Y ver eso, pues es que es te impacta, te impacta. Ese concepto es terrorífico. Sí, sí, a mí me daba miedo este juego, pero me daba miedo y a la vez quería saber más. Quería ver cómo terminaba la historia de Eve y quería eso, pues avanzar en el juego. Porque se desvelan varios misterios a lo largo del juego, descubres una gran verdad, una verdad oculta y tal, y es tremendo. Nosotros lo jugamos en la demo esta que venía con la PlayStation, que era una demo que daba para mucho porque traía bastantes juegos. La demo juegos. One, tío. Sí, la demo One. Y venía un buen cacho de este juego, que de hecho el juego final es diferente a la demo. Hay zonas que están diferentes, o sea, se nota que todavía están en desarrollo y todo esto. Y fue la hostia, ¿eh? Gracias a esa demo nos interesamos mucho por el juego. La demo solo venía en inglés. Entonces pero luego, lo entendías todo. Luego viéndolo. Sorprendía porque el juego en sí estaba perfectamente doblado de castellano y tal. Y bueno, una pasada ese juego. Pero eso, lo peor es eso, ¿eh? Que quieren matarte para comerte. Para comerte. Para hacer un producto contigo y dárselo de comer a otros. Sí. De hecho, se anuncian varios productos que todavía no están agotados, pero que no están vendiendo tan bien. Y luego descubres cuáles son los animales de donde sacaron esos productos, ¿no? Y hay una moraleja en todo este juego, ¿no? De un poco eso, cuidar un poco el medio ambiente y no abusar de los recursos del planeta. Ahí me recuerda mucho a McDonald's. Sí, es que va de ese palo, solo que en versión ultra cruel. Es una también es una especie de crítica eso, ¿no? Sí. Hay tema este de comida rápida, de la comida en masa, sí. Y todo eso de la deshumanización, ¿no? En el tema de la alimentación y tal. Y yo a día de hoy juego este juego y miedo ya no me da, porque ya lo he jugado muchas veces, ya lo tengo más que superado. Pero sí que me hace sentir algo, como desamparo. Cuando lo estoy jugando siento como, no sé, algo se remueve dentro de mí. Te deja medio triste. Sí, sí, te deja, te toca un poco la fibra, ¿no? Es tremendo. Y bueno, como decía, cinemáticas muy curradas, un juego que tiene muchos secretos. Aún hoy estoy viendo un speedrun, que era un speedrun, pero con todos los mudocons liberados. Y ese speedrun me encontraba zonas secretas. Nada más empezar el juego, hay varias zonas secretas que yo no sabía que existían, y ahí están. Y bueno, una cosa que tenía este juego es que si salvas si salvas pocos Mudokons, tienes un final, se presume el final malo, el final por ser un puto egoísta. Y si salvas a muchos, tienes el final bueno, el final del héroe. Y bueno, ya os lo digo, tienes que rescatar al menos a 50 para tener el final bueno. Porque siempre estuve pensando, ¿y cuántos serán tal? Pues 50. 50 es más o menos fácil de conseguir. No es que, o sea, a menos que paséis de ellos y los dejéis ahí morir, podéis conseguirlo. A mí me da bastante pena dejarlos ahí porque os tienen ahí fregando suelos. Ellos son ajenos a todo esto de... No saben que se los quieren comer. Y solo lo sabe Abe, eso. Sí. Sí, está muy tremendo. Y bueno, gráficamente, un juego muy vistoso. En la época impresionaba, ¿eh? Sí, porque eran gráficos pre-renderizados, muy bien animado el juego. Y, joder, pasar de los píxeles a ver eso es que era tremendo. El sonido, tremendo también. Una música así muy atmosférica, muy oscura, que te mete ahí en ese mundo raro y hostil, ¿no? Y una cosa curiosa es que la voz de Abe la pone Lorne Lanning, que es el director del juego. Él mismo puso la voz de Abe y además dirige el juego. En inglés y además ganó premios a mejor doblaje este juego. Me consta que en su versión original ganó premios. Bueno, en España tuvimos un doblaje al castellano bastante decente. Y creo que esta nueva versión, el New and Tasty, lo tiene en inglés. Tiene el doblaje en inglés. Yo no sé si habrá prevalecido la voz original de Abe en este nuevo juego. Sí, sí. Vi el tráiler y la voz es la del tío. La leche. Sí, sí, es la hostia. Buenísimo. Y bueno, nada, para finalizar, deciros que este juego, como comentábamos, tuvo muy buena acogida, tuvo muy, muy buena crítica y a día de hoy se puede considerar una obra maestra atemporal. Lo coges hoy en día y puedes disfrutarlo aún sin ser el remake. De hecho, si os interesa, este juego está en Steam a 3 euros o por ahí. Muy barato, lo podéis conseguir. Y si no, pues esta nueva versión que tiene una pinta tremenda. Y nada más, para finalizar deciros que es un juego de los que salen uno cada muchos años y que difícilmente es olvidado. Bueno, hasta aquí el juego de Jorge y vamos a volver con vuestros juegos, los juegos que nos habéis posteado en especial Juegos de Nuestra Vida en el post oficial. Peter Pack comenta el Suikoden. Quizás me gusta porque tiene la esencia de los antiguos juegos de rol de Super Nintendo y de Sega, con su ambientación clásica medieval, combates por turnos, el mundo para explorar, cantidad de quests para reclutar personajes con pequeñas historias, los diversos minijuegos, combinaciones de ataque al estilo Chrono Trigger, una historia larga y correcta que entretiene al jugador. Y dice que cree que es un juego un poco olvidado, ya que casi nunca lo escucha comentar. Y la verdad es que... la verdad es que extraño este conjunto de elementos en un JRPG en la PlayStation 3. Luego nos postea la primera escena del juego que podéis ver en el hilo. Óscar. Tengo que decir que el Suikoden 5 me lo acabé en una semana en 60 horas. Así que fijaos el nivel 60. de enganche que tuve con él. De que jugabas sí. Más de 8 horas al día ese juego. Sí, unas 12 o por ahí. Era como entrar a curar. Y hay que darle la razón que este tipo de juegos la verdad es que están un poco olvidados, por lo menos esta saga en concreto, simple y llanamente porque las ventas no la acompañaron. O sea, el 4 y el 5, incluso el 3 se pegaron unos tiazos en ventas bastante grandes en su momento. Tengo que reconocer que tiene un inicio un poco duro, es decir, las 4 primeras horas pueden hacer que no te den ganas de seguir con él, pero una vez pasas eso, es magnífico. A continuación tenemos a Zack 2000 que dice: para mí Deus Ex es un juego de esos que marcaron un antes y un después en mi vida como jugador. Una perfecta mezcla de géneros donde uno se sentía parte viva de una historia y con situaciones memorables. Cada vez que escucho su tema principal me entran ganas de volver a jugarlo. Por cierto, es mi primer mensaje del foro, pero sigo el podcast desde hace tiempo. Y entonces dice: sois buenos, forasteros. Y bueno, le damos la bienvenida a Zack 2000 por su primer post en el foro. Esperamos que sea el primero de muchos. A continuación tenemos a Artorias 77 que dice: para mí Galerians de la PS1, un survival horror en el que debíamos usar una serie de poderes mentales y psíquicos que obteníamos al inyectarnos una serie de sustancias químicas y que nos permitían quemar a los enemigos, lanzar ondas, mover objetos o localizarlos a distancia y además vigilar la barra de salud que disminuía con su uso. Dice: recuerdo que lo jugué justo antes del que es mi juego favorito, Resident Evil. Así que siempre me acuerdo de uno también. Bueno, siempre que me acuerdo de uno, también lo hago del otro. Es un juego que, si le veis el screenshot, a mí me ha recordado mucho a... Yo tampoco conocía este juego. Me ha recordado mucho a Parasite Eve, el concepto, ¿no? Bueno, no, ¿eh? No. No. Igual visualmente puede recordarte. Visualmente se parece... Pero después no tiene tanto que ver. Yo este no lo tengo. Tengo la secuela en PlayStation 2, Galerian Sash. Y lo compré porque tenía también la espinita del primer Galerians. Y lo jugué, pero no me llegó a enganchar del todo y dejé la partida a medias. Bueno, hay que decir que pese a que Artorias nos sigue siempre desde el chat, es su primer mensaje en el foro, así que animamos a que siga posteando. Después tenemos a Biznamita, que dice... Bueno, él les pone Clay Barker's Undying. Dice, sé que apenas comento por aquí, pero que sepáis que escucharos os escucho siempre, y este tipo de programas tan personales son de los que más me gustan. Uno de los juegos que más me marcó en su momento fue Clay Barker's Undying. Por aquel entonces el género literario de terror era mi favorito, y al enterarme de que este escritor iba a participar en el juego, no dudé ni un segundo que tenía que ser mío. Y no defraudó. Una historia de terror gran hilvanada, una ambientación tétrica e inquietante, grandes giros de guión y una jugabilidad a prueba de bombas, a la que le debe bastante Bioshock, por poner un ejemplo. Uno de mis shooters favoritos de siempre. Que por cierto, este juego lo comenté yo en un especial Juegos de Nuestra Vida. Es correctísimo, ¿no? Sí, correcto. Tienes razón. Sí. No, en un especial que hicimos que se llamaba Maestros de Terror. No, aparte no. De eso, en un juego de otra vida. De sí, hecho, sí, en sí. El especial de Clive Barker pasamos muy por encima de él, precisamente por eso, porque sí. Ya se había comentado. Es verdad. Bueno, pues lo tenéis en por partida casi doble en el especial Maestros de Terror, que es un especial que hicimos, no sé si en la temporada 5, no me acuerdo. Tenéis que echar un vistazo a nuestro índice. Sí. Y también lo tenéis en un especial de Juegos de Nuestra Vida por parte de David, aquí expuesto. Tenemos a Nach, nuestro colega Nacho, Jorge. Que dice, sin duda, Ignition. Y pone un vídeo de este juego. No se explayó, pero bueno, pone un vídeo para que conozcáis este título aquí en el foro. Un saludo, Nacho. Luego tenemos a... Bueno, teníamos a Éxtasis, pero ya comentó. Y tenemos a Pamudi. Dice, no puedo decidirme entre dos. Y comenta Dune 2 y Resident Evil 4. Dune 2 fue mi primer RTS y me enganchó de tal modo que no jugué a ningún otro juego hasta que me terminé la campaña con las tres familias. Lo volví a jugar y a rejugar hasta que perdí la cuenta de las veces que lo había hecho. Y me iba poniendo yo mismo retos. Jugar con los sordos, sin usar el Deviator, con los Harkonnen, sin disparar el misil de la última fase, etcétera. Lo jugué aún en verano pasado y este año lo volveré a hacer. Es con el único juego que hago algo así parecido de jugarlo periódicamente. Luego habla de Resident Evil 2 y... 4. Perdón, de Resident Evil 4, para, que lo compró... Claro, es que me confundí porque lo compré para PlayStation 2 y lo jugué en unas condiciones muy particulares. Bueno, comenta más cosas, pero no podemos seguir con este comentario porque tenemos muchos más. Ezero dice, sin duda uno de los primeros juegos de mi vida que se me vienen a la cabeza es este, mi primer Zelda. Dice que es un jovenzuelo. Creo que a todo el mundo le marca su primer Zelda. Nos enseña, por cierto, el Zelda Miniscap. Recuerdo el día que me lo compré por recomendación de un amigo y sin saber a qué me enfrentaba. Una enorme aventura que me llevaría por todo el mundo, de fantasía, magia, criaturas únicas y que narraba la historia de un gran héroe y su epopeya, tú mismo. Este fue el juego que abrió mi intriga por esta industria, que me llevó a querer conocer nuevas aventuras e historias, y esa banda sonora que a día de hoy me provoca tanta nostalgia. Si tenéis una Game Boy Advance o una Nintendo DS, no podéis perder la oportunidad, una pequeña obra maestra. Por cierto, Miniscap se puede comprar en la tienda virtual de 3DS. Correcto, en 3DS también. Y comenta que su nick, Ezero, es el nombre del gorro parlante que Link lleva en esta aventura. A continuación, y será el último de por ahora, el último comentario de por ahora, tenemos al señor Poposki, que dice... Por primera vez lo postea en esto. Por primera vez postea en esto, se ha animado. Y dice, Pokémon Rojo y Azul, los juegos que cambiaron mi infancia y la de dos buenos amigos míos. Que creo que se refiere a Jorge y a mí. A lo mejor no. No, y, claramente somos nosotros. En aquella época todos los chavales estaban obsesionados con estos monstruos y tras un tiempo ahorrando conseguí pillarme la edición roja y quedé maravillado. Yo entonces y hasta ahora he sido un fan de los JRPGs y es así como yo los veo a estos juegos de Pokémon, como unos clásicos RPGs de combates por turnos, con la diferencia de que los personajes combatientes son estas criaturas y los ataques estaban y están limitados a 4 por criatura, lo cual hacía romperse un poco la cabeza pensando qué ataque sería más adecuado. Cabe destacar que poder entrenarlos y combatir contra los amigos era muy adictivo. Nunca olvidaré esas tardes en mi casa o en la suya picándonos con que he entrenado este y te voy a pulir, yo he entrenado este otro que contrarresta los ataques psíquico de tal, etc. A día de hoy sigo jugándolos y aunque han mejorado muchísimo, siempre recordaré los viejos tiempos cuando Jorge, Víctor y yo nos pasábamos varios días y días jugando a Pokémon Rojo y Azul. Dice, una saga única e incomparable. Y efectivamente, mira que le metimos horas en casa de Al. Muchas, muchas horas. Sí, muchísimas horas. Y bueno, ya lo comentamos en un otro... En el especial Game Boy. Sí, que hicimos ahí una liguilla y todo, bastante guay. Bueno, vamos a continuar con más juegos. Nos vamos con otro juego de nuestra vida. Sonidos clásicos, David. ¿De qué nos vas a hablar? Pues os vengo a hablar de Sonic Blast Man. ¿Es un juego de Sonic? No tiene nada que ver con Sonic, gracias a Dios. ¿Cómo que gracias a Dios? Gracias a Dios, sí, gracias a Zulu. Aparte de ti, ¿lo conoce alguien? Yo lo conozco. Espero que sí. Yo lo espero que sí. Bueno, este especial se basa en juegos que nos ha marcado, sin duda alguna. Y también creo que son juegos que con el que tenemos algún tipo de anécdota, ¿no? Así que, a diferencia de Oscar, que no tiene ninguna anécdota con su Avalanche. ¿Hola? ¿Qué? ¿Eh? Sí, ¿oh? Que las tengo, sí, pero sí. Las guardé. Bueno, el caso es que veréis, yo, este juego, recuerdo que tuve una referencia visual sobre el mismo en un sitio que no me acuerdo exactamente. Me atrevería a decir que fue en el programa Dof 6, el mítico programa Dof 6, pero... Ah, mítico. Me extraña porque Sonic Blast Man lo compré yo en el año 95, puede que en el año... Sí, 95. Dof 6 en esa época que no existía, o sí existía. No sé si era de 96 ese programa. 96. No lo sé, buscaré información sobre eso. El caso, Víctor, es que yo este juego lo vi en algún sitio. En televisión, a lo mejor algún reportaje, algún anuncio. Un anuncio no creo, un reportaje, videojuegos. Un juego para Super Nintendo... Y me dejó flipado, o sea, yo veía el típico beat'em up de estilo Street of Rage o Final Fight. Veía un fulano que era, ¿cómo decir? Una especie de He-Man cibernético. Y el tío pegaba unas toñas acojonantes. O sea, era como una casi una parodia dentro de un género que ya está, pues digamos, dogmatizado, estigmatizado por las grandes vacas sagradas, ¿no? El caso es que yo vi eso y quedé impactado. Dime, Víctor. Nada, era simplemente decir que Dof 6 se empezó a emitir en el año 97. 97, entonces ni de coña, ¿no? Tuve que verlo en otro sitio. El caso es que lo vi, tuve una referencia visual. Yo ni siquiera sabía qué juego era, porque era un vídeo así, ¿sabéis? El mítico collage de varios juegos que van apareciendo y tal. Lo vi y dije, coño, qué buena pinta tiene ese juego. Pero no vi absolutamente nada más, no supe nada más de él. Pero David, me he colado. 99, no 97. Pues más o sea, imposible. El caso es que... Un día, yendo con mi señora madre al Corte Inglés, que era mortal para ella. Porque cada vez que te llevo a salir es como un juego. Mamá, sabía que, sí. Que era jodido. Sí, además era una mítica mentira. Le dijo, mamá, solo quiero ir a mirar. Mentira, quieres ir a que te compre algo. El caso es que de repente yo llego allí a la sección de juegos y veo una caja sospechosa de Super Nintendo y dije, hostias. una caja amarilla por fuera y aparecía el fulano, esta especie de He-Man cibernético, con su puño así, una especie de escorzo extraño, así como el puño. Y yo decía, guau, este juego tiene pinta de ser aquel juego del cual tenía una referencia visual. Entonces le pedí al dependiente que me lo enseñase, miré la contraportada, pero ya para salir de dudas, y efectivamente era. Entonces nada, insistí mucho mi madre y me tiré en el suelo, empecé a llorar. Me lo compró para que me callase la puta boca. Eras un niño y... rata. Sí, sí que lo era. En aquella época sí que lo era. Y cuando lo metí a la Super Nintendo, que yo era gozoso, porque efectivamente sí que era, y al fin lo podía jugar. Daros cuenta que, insisto, yo no sabía qué jugar, no sabía siquiera si estaba a la venta en España, porque en aquella época la información no era como ahora, que sabes prácticamente cualquier cosa. Para mí era como una especie de hostia, lo he conseguido, lo he visto, lo he comprado, bueno, me lo han comprado, mejor dicho, y al fin lo puedo disfrutar. Y la verdad es que no decepcionó en absoluto, ya os digo, es un juego de Taito, además es un juego que está basado en una recreativa, que por cierto, una recreativa que la retirando al mercado porque causaba daños a la gente. Joder, sí, era una ¿daños recreativa, físicos o daños daños físicos, veréis, la recreativa de Sonic Blast Man era una especie de periférico en el cual tenías que dar un puñetazo. Y según la potencia que le dieses, pues conseguías una puntuación u otra. El caso es que ya yo ves. No sé por, muy bien por qué. Mucha gente daba puñetazos y se lesionaba, ¿no? Joder, en fin, habría que estar verlo. Mal el soporte. Sí, o simplemente pues hay gente demasiado entusiasta y le suele pasar la factura. El caso es que el arcade creo que no tiene mucho que ver con el juego. Mantiene, sí, las fases de bonus, pero parece que son cosas diferentes. Y Taito hizo una conversión a Super Nintendo más que digna. Bueno, ¿de qué va este Sonic Blast Man? Pues como ya os dije, es un beat'em up del Yo contra el Barrio, tal cual. De hecho, es un juego que tiene un fallo garrafal. Esta primera entrega, en la segunda se ratificó de que no tenía modo para dos jugadores, ¿eh? Tú solo podías controlar a Sonic Blast Man y se acabó. Lo bueno de eso, que permitía mostrar en pantalla un aspecto técnico bastante sorprendente, con sprites grandes, escenarios variados y más o menos manteniendo su tasa de frames, más o menos, ¿eh? Pero a ti el multi te da igual, que eres un forever alone de la vida. Bueno, en esa época no tanto. En esa época mítico las partidas de Super Nintendo con colegas, con Final Fight y demás, ¿no? En este caso sí que quizás no me gustó ese detalle, pero da igual. ¿Y por qué me gustó tanto este Sonic Blast Man? Porque ya os digo que es una especie de parodia brutal al género en sí mismo, ¿no? Sonic Blast Man es un puto sobrado de mierda. Es decir, tú puedes hacer una serie de ataques que son tan fantasmales que disfrutas. Que fue precisamente lo que a mí me enamoró de este juego. ¿Os imagináis, por ejemplo, un gancho que el tío da? Tú empiezas a golpear a un personaje, queda a tu merced, le das hacia arriba en la cruceta, le pega un gancho que sale volando hacia arriba, después cae, y de ese gancho, con esa fuerza supersónica, lanza una especie de onda vital, ¿no? Es una cosa brutal. Después también, por ejemplo, agarrar un personaje y el tío con un solo brazo lo agita y lo lanza por los aires, ¿no? Una especie de combo con múltiples puñetazos que también una velocidad supersónica que dejan al enemigo pues completamente diezmado, ¿no? Y cuando estaban ya los enemigos pues jodidos porque les ha reducido la baja de la barra de energía drásticamente, pues se quedaban así atontados, entonces Sonic Blast Man los cogía, les hacía el ataque molinillo y los mandaba a tomar por culo, ¿no? Luego ya si quieres ser sobrado máximo, pues ya tenías el super puñetazo supersónico, que era un ataque especial, que el tío se ponía en la pantalla en oscuro y de repente pega un hostia en el suelo y te aparecía una especie de indicador en pantalla conforme has pegado una hostia brutal y nadie sobrevivía a eso. Era una especie de ataque nuclear, pero en el puño del personaje, ¿no? Claro, todo ese tipo de cosas, un juego que es tan espectacular, tan bizarro, porque era muy bizarro Sonic Blast Man, la verdad es que disfrutabas como un enano. Además, tenía detalles geniales, porque, por ejemplo, si bien eran, bueno, pocas fases, era la fase de la ciudad, una fase en una fábrica, una fase en una zona de alcantarillado, una fase en un laboratorio, otra fase en una estación espacial. Eran 5 fases, no es que fuesen muchas, pero cada fase tenía sus propios enemigos, sus propios bosses, o sea que más o menos, a pesar de que era poco, pues intentaba dentro de lo posible pues dar una cierta variedad al jugador, ¿no? Luego también tiene unas fases de bonus muy curiosas, que yo, claro, cuando era chavalín, pues la verdad es que cuando eres chaval eres un poco tonto, en general. Y estas fases de bonus consistían en varios niveles de dificultad, y tenías que dar una especie de super puñetazo a una situación determinada. Por ejemplo, la más fácil era pegarle a un yonki que tenía una mujer atrapada. Otra fase era destruir un cangrejo gigante que aparecía y amenazaba un barco. Otra fase era destruir un edificio gigante que se está a punto de derrumbar hacia un lado y matar a mucha gente. Otra fase era destruir un asteroide que va a destruir la Tierra, nunca mejor dicho. Joder. Y luego había otra que no recuerdo exactamente, pero que también era una cosa súper extrema y algo solo al alcance de este personaje, que era una especie, insisto, de dios en la Tierra que con un puñetazo podía, no sé, matar un asteroide. A mí todo esto me suena hasta el aspecto visual del... Me suena a Capitán Falcon y su Falcon Punch. Sí, sí, exactamente. Además, veréis, curiosamente yo, inicialmente, estas fases de bonus yo no las entendía demasiado. No decía, bueno, aquí qué hay que hacer, ¿no? Porque aparecía aparecía pues, el puño de Sonic Glassman, aparecía tal cual ahí, ¿no? Aparecía una especie de... pasaba de un lado para otro en la pantalla. Yo pensaba que iba a golpear justo en el centro de la pantalla, ¿no? Y dije, hostia, qué fácil, ¿no? Porque tampoco pasa una velocidad supersónica, como el puño es puñetazos este tío, pero debe ser algo así, ¿no? Entonces, claro, al principio pensaba que lo estaba haciendo bien, pero después me dio por probar y efectuar el puñetazo en el extremo de la pantalla, en el sitio donde en la puta vida podías darle a nadie, ¿no? Y veía que el resultado era siempre el mismo. Claro, a medida que crecí, mi cerebro se iba desarrollando, entendí que no era así, que tenías que básicamente machacar el botón en plan brutísimo, con el tiempo límite que te daban, y con la mayor potencia posible. Entonces, según como lo hicieses, hacía una especie de baremo, eran tres puñetazos, hacía una especie de media, y bueno, según como lo hicieses, pues tendrías una puntuación u otra. Debo decir que este es el homenaje al arcade original, la fase de bonus está muy conseguida respecto al original arcade, que eran bastante tochas. Dime. Fijaos si es bizarro que en los pectorales, en un lado lleva un reloj de agujas y en el otro una televisión. Sí, sí, sí. Nada, o sea, de reloj digital, para no aburrirse. Sonic Blastman, ya os digo. O sea, es una parodia tal cual. Tenéis que ver vídeos de él, de las luchas del gameplay, porque es tal cual lo que os estoy diciendo. Una exageración brutal de la fuerza de este personaje que hacía puñetazos que desafían completamente la gravedad y la lógica de cualquier juego del género, ¿no? Ya os digo, es un título que a mí me impactó por esa referencia visual que tuve en su día y que después a la hora de jugarlo no me decepcionó en absoluto, ¿no? Cierto es que, bueno, yo me lo acabé más tarde, cuando era chavalín, pues quizás no tenía suficiente habilidad. No es que fuese un juego complicado, pero bueno, llegó un momento en el cual... había ciertos enemigos muy puñeteros, no tenías demasiadas vidas, no tenías demasiados continuos, o sea, era un juego que tenía su cierta complejidad, pero cuando finalmente pude acabarlo, ya tiempo después, me sorprendió mucho el enemigo final, porque era tu clon, ¿no? Tu clon, que además hacía unos ataques super tochos, por ejemplo, te lanzaba esta especie de onda supersónica que solo se activaba cuando hacías el gancho, él te lo lanzaba de forma seguida y de forma abusiva, y era un enfrentamiento bastante épico, porque, no sé, era como... tío sobrado contra tío sobrado. Y era una cosa pues sobradísima, nunca mejor dicho. La verdad es que una especie de puntilla, un juego que a mí particularmente me entretuvo muchísimo y me impactó. Además en un género que en ese momento estaba en plena ebullición, que tenía muy buenos exponentes. Y ya os digo, a mí generalmente no me decepcionó en absoluto. Fue un juego que insisto, de verdad tenéis que verlo porque yo sé que no es muy conocido. Tampoco he hecho este mención a este juego por aquello de... no sé, para que lo descubráis. En parte sí, pero... ya os digo, que a mí me impactó muchísimo, no me decepcionó en absoluto. Y quizás le tengo cariño por eso, porque tuve la suerte, la certeza, no sé, el azar, de poder dar con él en un momento puntual y disfrutar una Super Nintendo. O sea, que de verdad que creo que merece bastante la pena este Sonic Blastman. Podéis jugarlo en emuladores y demás. Y es posible que os sorprenda, ¿no? Luego sé que salió una segunda parte, que sí incluía modo para dos jugadores, aunque creo que para ello sacrificó gran parte de su calidad gráfica. Pero bueno, es un juego, una saga bastante curiosa. Y que siempre viene bien tener en cuenta dentro del catálogo de Super Nintendo. Así que Sonic Blastman, con sus sobradas, sus bizarradas, creo que es un título bastante recomendable y que a mí pues me impactó en mi infancia, y no tan infancia. Muy bien, David, entrañables recuerdos de tu infancia. Y vamos a ver los recuerdos de los demás, porque tenemos más juegos de nuestra vida. Para empezar con Anchoas, que comenta Monkey Island 3 The Curse of Monkey Island. Comenta, ayer hablé precisamente de este juego y podría deciros que es uno de los juegos de mi vida. Toda la saga es fantástica, pero este me encantó por la cantidad de bromas que trae. El reclutamiento de los piratas peluqueros, el pollo diablo, el tipo que toma el sol en la playa, el vendedor de seguros de vida y la vidente, entre otras muchas cosas, me han dado grandes momentos y también me están dando ganas de rejugarlo. Os lo recomiendo a todos. Le mandamos un saludo aquí a Teo. Que se ha animado a postear. Leche, Monkey Island, ¿eh? Luego tenemos a Fosquitos, que es su segundo mensaje en el foro, y dice: yo me quedo con Penguin Adventure de MSX. Todavía recuerdo aquella Navidad cuando desenvolví mi regalo y apareció un inquietante pingüino en la portada del juego. No tuve buenos presagios, pero cuando el juego arrancó en el ordenador, pasó a ser para siempre el juego de mi infancia. Y desde aquel entonces, desde aquel día, los pingüinos molan, porque... es que este juego tiene todo. Puedes volar con tu pingüino por la estratosfera y apostar peces en máquinas tragaperras. Que esto mola poco. Venga, más cosas, dice. Bailes de pingüinas mayorets. Y al final de algunas... y al final de algunas fases, luchas contra dinosaurios. Sí, como suena, pingüinos y dinosaurios. A ver quién supera esto. Y además, 20 años después de jugarlo, me entero de que fue uno de los primeros juegos en los que trabajó Hideo Kojima. Pingüinos, dinosaurios y Kojima. En serio, es un pedazo de sol. Yo este juego lo probé en un Spotaku, creo, que lo había llevado sí. Sergio de Retro Colonia. Y es un puto juegazo, ¿eh? Sí, sí, es un juegazo. O sea, es un juego muy divertido. Y apuestas peces. Velociraptor Corrupto dice: Los Lemmings, era uno de mis juegos favoritos de MS2, la música era perfecta y el juego una maravilla. Aún de vez en cuando vuelvo a echarle unas orillas para recordar viejos tiempos, y nos pone un screenshot de Lemmings. Lisbeth dice: Hola a todos, es mi primer mensaje por aquí. Bienvenida a nuestro foro. Dice: Yo recuerdo con especial cariño, y aunque suene a cachondeo, Harry Potter y a Piedra Filosofal para Game Boy Color. Dice a continuación: Game Boy Color fue mi primera consola y la alimentaba a base de juegos Super 32 en uno, que en realidad eran 5 que se repetían con otro nombre, y cuando vi Harry Potter en la estantería lo pedí hasta que me lo regalaron por Navidad. Yo esperaba un juego plataformero de puzzles a tope y me encontré con un RPG. Entonces yo no sabía ni lo que era un RPG, que me encantó. Con los años me di cuenta de que el RPG, de que era un RPG muy sencillo y sin grandes complicaciones a ningún nivel, pero gracias a este juego nació mi amor eterno hacia los juegos de rol. Un saludo. Luego tenemos a Fearic, que dice: Por lo bueno que era, y sobre todo porque lo jugué con amigos, uno de los juegos de mi vida es PC Football 6.0. ¿Qué juego hacer a PC Football 6.0, por cierto? Pasé grandes meses viciando a este juego después del colegio. Cada amigo escogía a un equipo de segunda división B y nos poníamos a subirlo hasta tener grandes cracks mundiales y ganar la Copa Europa. El juego, cuando llegas a 2020 más o menos, unas 20 temporadas, cascaba y no te dejaba continuar. Era una forma cruel de terminar la partida, pero yo creo que la única. Eso sí, el simulador era realmente malo. Nunca lo usábamos. Todavía recuerdo las charlas en el colegio comentando el dinero que gastábamos, que ganábamos en los partidos, o los grandes jugadores que habíamos encontrado gracias a los ojeadores del equipo. Luego tenemos a Angus. Y bueno, Angus, voy a leer su comentario, aunque nos deja luego un bonus track, ¿no? Si hay un juego que recuerdo de mi infancia con cariño, es la versión arcade desarrollada por Konami de Teenage Mutant Ninja Turtles, las tortugas ninja, vamos. ¡Qué juegazo! No recuerdo si esta fue anterior o no a la versión de recreativa de los Simpsons, pero sin duda fue una de los causantes del boom de las máquinas de a cuatro jugadores. Todos nos peleábamos por los sticks centrales, ya que los laterales se los reservábamos a los noobs, kinkies y demás fauna de salón recreativo. El desarrollo era bien simple, un beat'em up donde cada jugador podía encarnar a su tortuga favorita y franquicia, que era un único exitazo de mercadotecnia de finales de los 80, y a través de un scroll lateral de 2D repartíamos leña a los huestes de Shredder, con las particularidades de combate de cada personaje: gráficos pixel art, coloristas, voces digitalizadas, una dificultad desafiante, un chupamonedas importante que se podía completar en unos 25 minutos intensos y reconfortantes. Y dice que a partir de este juego la cantidad de títulos sobre las míticas tortugas fue abrumadora, uno de los más acertados que otros, y algunos realmente olvidables. Hoy se ha tratado de revitalizar la saga con títulos para las tiendas digitales de las consolas de antigua generación, pero no han llegado ni a la suela del zapato de aquel inolvidable juego. Y de las películas dice que mejor ni habla, que solo de pensar en esa infamia producida por Michael Bay me hierve la sangre. Go ninja, go ninja, go. Go, sí, es go ninjas, go ninja, go. Es algo así. Tío, yo me acuerdo que la primera película de las tortugas ninja, esa es la 2, la de la Go Ninja Go. Ya, pero la primera peli de las tortugas ninja que llegó a este país la doblaron y al castellano, ¿no? Y joder, se sobraron muchísimo con los tacos. Era una película para niños, pero decían tacos muy avanzados para un niño, sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, en al final de todo, en lugar de decir Cobabunga, bueno, en la versión original de la película, el maestro Astilla, ¿no?, dice, hay una expresión que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no?, que es Cobabunga. Pues en lugar de decir Cobabunga, dice, hay una expresión que me ha hecho mucha gracia desde siempre, que es de puta madre. Y entonces las tortugas ninja dicen de puta madre, y el tío se empieza a partir el culo ahí y tal. Y claro, yo después de ver esa película a mis tiernos 6 años o los que tuviera y tal, lo primero que se me ocurrió es decir, de puta madre, tengo que meter esta frase en mi repertorio. Y a partir de ahí empecé a decir muchos tacos. Que por cierto, esa peli está en YouTube, ¿eh? Se puede ver en YouTube tal cual. Joder, hay 3 pelis de, sí, de esa, sí, época. Yo solo vi las 2 primeras. Y la última creo que se iban a Japón y eran plan, sí, samuráis. Al pasado. Cómo molaban esas pelis. Tengo que decir que a mí en su día me sorprendieron muchísimo lo bien hechas que están los trajes de las tortugas. La presentación de Redder, mi Redder me acojonó. Sí, la primera estaba muy bien hecho de los trajes. Yo creo que las veo hoy en día y teniendo en cuenta el paso del tiempo siguen dando el pego. Sí. Es acojonante lo bien hechos que estaban. La verdad es que la nueva, después de ver el trailer, no tiene muy buen aspecto. No, y no, creo que digan de puta madre como celebración de los éxitos. Además, quedó de puta madre, quedó para las siguientes películas. Sí. ¿Sabes? En lugar de decir Cobabunga, de puta madre. Y tú eras pequeño y decías, hostia, de puta madre. Porque además decían. Era algo prohibido, tío. Cuando hacían el juego decían cojorudo, tal. Y decían tacos, un montón de tacos. Entonces, gracias a las Tortugas Ninja, Jorge y yo dijimos tacos precozmente. Gaspi, en la última película, la que van a hacer ahora, hay Nigatelos, no Tortugas Ninja. Sí, es verdad. Nigatelos, tío. Bueno, luego Angus tenía un bonus track con el México 86, también conocido como Kick and Run, pero no vamos a poder leerlo por falta de tiempo, aunque os recomendamos que leáis su comentario en nuestro foro. Tenemos a continuación a JS Lacro, que también es su primer mensaje y dice: definitivamente Dune 2 fue el primer juego en arrebatarme horas de sueño hasta la madrugada. Ya había disfrutado de toda la era noventera de los juegos de 2, pero Dune 2 llegó y rompió esquemas. Era la estrategia pura y dura, comandar estos grupos de soldados y vehículos, planear deploys en busca de ataques furtivos, los Sandworm. Tenía todo un trasfondo fantástico y encima me llevó a consumir la saga de libros de Frank Herbert. Todo un señor título, larga vida a la especie. Dime, Oscar. Ducha no llegó a poner su juego en el post del programa. Si quieres, te lo leo yo pero ahora. Vamos a pasar ahora al foro. Foro. Sí, vale. Entonces, leemos el último comentario que tenemos en este post especial, que es de Rubillo, Rubén de Cómo se hace un videojuego, del podcast Cómo se hace un videojuego. Y le mando un saludo. Y dice lo siguiente: puede que no sea un juego que más me haya marcado en mi vida, pero sí que tengo mucho cariño. Es Team Buddies de PlayStation. Comenta: era un juego donde unas inocentes pastillas fiesteras un día descubren un cubo gigante surcando los cielos que dejan caer cajitas inofensivas, hasta que uno le da una patada y sale un bazooka. Se ponen a probarlo todos y finalmente se matan entre todos por diversión. Es uno de los juegos que más tiempo he dedicado, ya que su campaña era genial. Sus modos de juego, hasta 4 jugadores y las clases, las equipaciones y sobre todo, debes apilar cajas para crear tu propio ejército barra armamento. Desde granadas, pasando por soldados, tanques, aviones, ovnis, mucho humor, mucha dificultad y sobre todo largo como él solo. Además, puedes hasta mandar a tu pelotón órdenes. Vamos, que un Worms sin turnos y más cañero. Y hasta aquí el post de juegos de vuestra vida. Como siempre, muchísimas gracias por aportar vuestro granito de arena. Y ahora nos vamos al post de programa de hoy, Óscar. Sí, dice Ezero: qué grande ese Ape Escape de la PlayStation, no lo recordaba. Tardes enteras corriendo como un loco detrás de esos monos con luz parpadeante en la cabeza. Bastantes horas invertidas en este juego a pesar de que no gozaba de gran duración. Pero yo era un jovenzuelo novato y poco experimentado en la caza del mono salvaje. Me repateaban los monos con gafas de sol y metralleta. Eran los fuckers y yo no tenía huevos a capturarlos. Y ese Apes Odyssey, lo decía ahora el juego de Jorge, juego del que he oído hablar mucho y que por desgracia no he tenido la oportunidad de jugar. Quizá me decida por comprar el remake que se acaba de lanzar al mercado para la Vita, que lo pinta muy bien. Grandes juegos los que están saliendo en el programa de hoy. Un saludo. Artoria77 dice: ciertamente el Galerian Sash de PlayStation 2 se queda muy lejos del primero, tanto en su día cuando lo compré, bastante ilusionado, y lo abandoné a las pocas horas. Segundas partes no siempre son buenas. Como decía, el mensaje de Ducha dice: posteo aquí mi juego de nuestras vidas. Cuando me compré la primera Xbox tenía varios juegos a los que le tenía hecho el ojo. Uno de ellos era el Conquer Bad Fur Day. Este juego salió primero para Nintendo 64, pero su distribución fue irregular porque Nintendo pasó de él, ya que su temática no casaba con su política de juegos y no llegó a España. Lo único que tenía de Nintendo era el aspecto de peluche a lo Banjo. Por lo demás, controlábamos a una ardilla que se emborrachaba con facilidad, que pasaba el día rodeado de personajes de dudosa calaña y se nublaba la vista cuando veía un fajo de billetes. Todo ello aderezado con mucho humor negro y zafio. Magníficos escenarios y jefes finales. Para muestra un botón, un jefe final es una gran mierda que canta mientras te ataca y tienes que derrotarla con rollos de papel higiénico. Título irrepetible desespero esperando una continuación. La verdad es que para mí fue una decepción brutal cuando se anunció, se dijo que no iba a salir en España. Y en su día quise importarlo, pero la verdad es que tenías que tener un buen fajo para importarlo, porque era un cartucho que salía bastante caro, incluso trayéndolo del mercado inglés. Creo que fue uno de los cartuchos más grandes de Nintendo 64. Sí, y de ahí el precio, porque a más capacidad, más caros son los cartuchos. Y yo creo que el mundo no estaba preparado para ese juego. Yo me acuerdo la promo de este Conker cuando salió, que le hacían una parodia brutal a Matrix, entre otras cosas. Sí, que salía el Conker haciendo el efecto de, sí, el efecto de Neo, sí, el efecto bala. Qué bueno. Yo sobre estos juegos puedo decir que tengo la versión de Xbox, ¿no? La conseguí un tiempo después y tal. Y la verdad es que lo recomiendo. No debe ser muy difícil conseguir hoy en día la versión de Xbox. No, y no es muy cara. No está ligeramente censurada. Sí, creo que el bicho de mierda, la canción que hace, creo que está un pelín cambiada y alguna cosa más. El bicho de mierda tenía dientes que eran maíces. Sí. Que es una gran realidad cuando comes maíz y cagas. Es un detallazo. Sí. Se ha inspirado en la vida misma para hacer ese monstruo. Sin duda. ¿Algo más, Oscar? Sí, dice Angus. Está el gran Sonic Blastman y luego el no tan insigne Sonic Plasman. Y pone una imagen de Rajoy por un... En la pantalla de plasma. Entrevista es o sea, a través del monitor. Y Artoria77 pone un vídeo de YouTube de las tortugas ninja con su de puta madre. Estaría bien darle al play, pero vamos a dejarlo por ahora. Bueno, tenemos comentados ahora mismo en el chat a Anchoas, Artorias, Conker Return Please, Dap1, Denis el Azul, Ducha, Ecero, Habéis Matado a la Temporada Cudeida, Historias Corrientes, tenemos a Para Juego de Nuestra Vida el Teto, PHF Ceramic, Peter Pack, Play Chapas, Toraz y Venenosis en cine de barrio. Bueno, vamos a irnos con el último juego de hoy. Nos vamos con un juego algo más deportivo. Bueno, queridos amigos, hoy voy a hablar de un juego que marcó muchísimo mi niñez. Voy a hablar de un juego de Sega Mega Drive y concretamente de un género que nunca hemos tocado aquí, en el complejo de Anda. Voy a hablar de boxeo. El noble arte de dos caballeros pegándose de hostias. Correcto, Jorge. Corría el año 1993 y yo tenía tan solo 5 años cuando mi tío, que era el dueño y maestro de la Mega Drive, compró un título que a simple vista parecía muy aburrido en mi mentalidad infantil, pero que luego acabaría disfrutando muchísimo. Estoy hablando de un juego de boxeo que llegó a España en el año 92 y hasta ahí pues no parece nada sorprendente, ¿no? Un juego de boxeo y tal, algo correntillo, pero al probarlo descubrí que era un juego tremendo. Y bueno, lo que quiero decir es que, damas y caballeros, en los siguientes minutos trataré de introduciros en el maravilloso mundo del boxeo de videojuego, que es un mundo muy duro en el que debe primar la técnica, la astucia, y en el que debes escoger muy bien tus combates o más rápido que deprisa estarás combatiendo en un tugurio de mala muerte. Bienvenidos a Evander Holyfield's Real Deal Boxing. Este juego de boxeo, que alberga dos modos de juego, me pararé en uno. Tiene un modo exhibición, ¿no? De uno o dos jugadores, que simplemente pues el modo es combate el arcade, normal, digamos, es un arcade. Puedes combatir contra la máquina o contra un amigo. Y bueno, no tiene nada más, escoges un boxeador y combates. Pero tiene una cosa que para mí fue no a más en estos dos videojuegos deportivos, especialmente en este de boxeo. Y en la época de Mega Drive. Y en la época de Mega Drive, que era un modo carrera. Es para mí el grosso de este juego y lo que para mí lo convierte también en grande, ¿no? ¿En qué consiste el modo de carrera? Pues creamos un boxeador desde cero, con su apariencia física, la que queramos. Podemos elegir entre diferentes tipos de cara, color de piel, color de cabello y vello facial. Podemos escoger si es zurdo o diestro. Y también podemos escoger unas características base, ¿no? En base a unos, digamos, unos parámetros estándar, ¿no? Podemos darle más fuerza o más velocidad, en función de cómo nos guste boxear, ¿no? Desde este momento empieza nuestra carrera como púgil. Bueno, cabe destacar que le podemos poner nombre, ¿no? Por ejemplo, a mí me molaban... Bueno, yo usaba varios nombres. O utilizaba a Víctor Fernández, o utilizaba algún boxeador de la época como Mike Tyson, ¿no? Ponía a Mike Tyson de nombre. O hacía cosas como, yo qué sé, ponerme de nombres ahí más macarras, como Puños de Acero Fernández o cosas de estilo, ¿no? Sí. Y nada, molaba mucho el tema este de los nombres. Yo me acuerdo de pequeño que el primer boxeador que hice, que tenía... ¿Cuántos años teníamos? ¿6 años? ¿O 5? Le llamé Bebeto, porque me gustaba mucho el fútbol y Bebeto era mi jugador favorito del Depor y le llamé así. Pero como no sabía escribir y le pedí a una persona mayor que me lo escribiera, le dije que le pusiera tilde en la última O, porque yo pensaba que quedaba bien. Y entonces se llamaba Bebeto. En la actualidad tendrías que ponerle Pepe. ¿Por qué Pepe? Pepe del Madrid, con eso fijo que no pierdes, tío. Bueno. Ah, pues es verdad. Pues una vez elegíamos todas estas cosas, empezaba nuestra carrera como joven púgil. ¿Y en qué consistía el juego en sí? Pues teníamos que ir avanzando puestos en el ranking mundial. Combatíamos peso pesado y teníamos que ir avanzando hasta poder tener un rango suficiente como para retar al campeón indiscutible que era Evander Holyfield, que era el único boxeador con licencia en este juego. El resto de boxeadores eran inventados, ¿no? Pero que además tenía la cara perfecta, o sea, era la cara de Evander Holyfield, ¿sabes? No había ningún personaje que tuviera ese mismo modelo, solo Evander Holyfield. De hecho, daba miedo, tío. Daba miedo enfrentarse a él, ¿verdad? Sí, porque era el reto final. Es que era Evander Holyfield, que era el campeón indiscutible del universo. Y en esa época era campeón indiscutible de boxeo y estuvo muchos años siendo campeón. El tema, joder, ¿podéis decir? Joder, Víctor, un juego de boxeo, ¿no? ¿Qué tiene un juego de boxeo? Os sorprenderéis, amigos, porque este juego es francamente divertido. Y os digo por qué. Porque es un juego que incentiva nuestro espíritu competitivo, ¿no? De querer mejorar, subir niveles y querer ser el mejor boxeador, ¿no? Porque empezamos con un boxeador, como digo, muy... con unas características malas y todo eso, con pocos combates ganados, con un puesto de mierda en el ranking y cobrando muy poco dinero por combate, hasta convertirnos en la puta élite de boxeo. David. Es que, Víctor, mira, me estás... dando ideas para un próximo juego de nuestra vida y van por ahí los tiros. Ya sé que el boxeo es un deporte, a mí me gusta mucho el boxeo, pero juegos de boxeo pocos he jugado en mi vida, pero hay uno que a mí en su día me impactó y me hizo mucho reír, igual uno ya sabe cuál es, que también tiene un modo, es parecido a lo que comentas tú, ahora que lo comentas estoy recordando que es una especie de modo carrera donde también tenías que entrenar, mejorar parámetros y luego desafiar a... no, tiene nada que ver con Punch Out, no, nada que ver, es mejor que eso, sin duda. ¿Cómo te atreves a decir eso, hombre? Que sigas, pero me recuerdo ahora en ese modo carrera porque es muy parecido, entrenar y cuando tenías de alguna manera el luchador pues preparado, pues ya desafiar a otra gente. Muy parecido. Bueno, el caso es que lo importante de este juego es avanzar puestos, sobre todo para ir mejorando como boxeador y todo eso, y porque ganar combates nos repercute muchísimo en nuestro avance también técnico, ¿no? Al principio combatiremos en rings de mala muerte y con poco público. Bueno, el ring siempre es el mismo visualmente, sí. Pero tú lo que ves es que hay menos público que en los combates de alto standing. Claro, al principio son combates además mal pagados, porque nosotros podemos ver la pasta que vamos a cobrar por cada combate, ¿no? Pero posteriormente iremos avanzando y a medida que el boxeador mejore. Entonces, claro, de repente cuando tú ya te vas convirtiendo en alguien, hay más público, los combates están muy bien pagados, porque a los promotores les interesa ver un espectáculo, ¿no? Les interesa ver a los números uno del boxeo mundial partirse la cara. Entonces, lo importante de este juego es ganar combates, como decía, porque al ganar combates obtenemos más pasta y nos permite realizar entrenamientos especiales, ¿no? Me explico esto de los de entrenamientos especiales, porque es que después de cada combate nuestro boxeador tiene derecho a un entrenamiento. Y es un entrenamiento donde escogemos un máximo de 3 disciplinas entre muchas disponibles para entrenar. Por ejemplo, podemos escoger una dieta rica en proteínas, podemos escoger pesas, podemos escoger entrenamiento intensivo con cuerda para ganar coordinación, etcétera, etcétera. Entonces, estos entrenamientos nos suben en nuestras barras de estadísticas. Tenemos unas cuantas barras, tenemos ataque, tenemos velocidad, aguante, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos que saber nivelar muy bien nuestro boxeador para que sea una auténtica máquina de matar, ¿no? El tema es que si perdemos combates, los entrenamientos se limitan a una única habilidad, no podemos coger tres. Por lo tanto, ganar nos compensa. Porque si no podemos subir tres habilidades de cada entrenamiento, nuestro boxeador tendrá un avance muy muy lento. No nos conviene para nada. Es muy realista, porque cuanto más ganas, más fuerte se hace tu boxeador. Y si pierdes, pues tardas más en hacerte fuerte. Como la vida misma. Como la vida misma, exacto. El tema es que... otro factor importante de ganar es que nos hace subir puestos en el ranking mundial, y esto nos permite, como decía antes, que los promotores estén interesados en nosotros y pues promuevan combates más avanzados, con gente más profesional en esto de boxeo, ¿no? Hasta llegar al campeón, que es Evander Holyfield. Lo interesante del juego no son los combates en sí, sino la gestión del campeón. Cómo convertirnos en campeón del mundo desde cero, desde ser el último puesto en el ranking mundial. Y el juego nos muestra cómo combate a combate vamos mejorando y nos vamos acercando al título, ¿no? Es bastante interesante. Lo divertido es ver crecer al personaje. El personaje que has creado tú desde cero y ver cómo avanza. Porque es algo que en esa época no era fácil de ver en un videojuego. Y ver un juego de boxeo que tenía este nivel de complejidad... Era muy extraño. Sí, era muy extraño. Bueno, los controles... Vamos a hablar un poco del sistema de combate. Los controles... Esta es la canción de cuando ganabas. Era la hostia, la canción de cuando ganabas. Sí, merecía la pena. Efectivamente, era la hostia. Merecía la pena ganar solo por escuchar ese sonido. Luego voy a contar unas cuantas anécdotas de este juego. Porque es que la verdad... Es que jugué tantas horas a este juego de pequeño. Y aún después... En mi vida jugué tanto a este juego que tengo un montonazo de anécdotas interesantes, ¿no? Bueno, los controles en el sistema de combate eran muy sencillos. Era un juego en el que el combate era sencillo en sí. Lo que había detrás del combate era lo complejo, lo complicado, ¿no? Los sistemas que había detrás. Sencillos porque nos podíamos mover solo de derecha a izquierda en un plano bidimensional, aunque el ring era en 3D. Lo que pasa es que la profundidad era automática. Se movía automáticamente nuestro boxeador y en función a unos parámetros que ya tenía preprogramados el juego, ¿no? Podíamos agacharnos presionando abajo, luego si presionábamos arriba nos volvíamos a poner de pie, y para golpear era también muy sencillo. Botón A para la mano izquierda, botón C para la mano derecha y el botón de en medio de la Mega Drive, que era el B, para cubrirse. O sea, como veis, muy intuitivo. La derecha, golpe de derecha. La izquierda, golpe de izquierda. Y el de en medio para cubrirse. Más intuitivo imposible en un juego de boxeo, ¿no? Este juego... Bueno, tengo que decir que creo que este juego fue exclusivo para Sega Mega Drive, me parece. Y que además lo hizo Acme Interactive. En un juego de Acme. Bueno, continúo diciendo que el juego... Tenemos dos zonas principales de ataque, ¿no? Que es la cabeza y el cuerpo. Es muy sencillo, si nos agachamos, combatimos y combatimos agachados, estamos golpeando el cuerpo. Y si nos levantamos y combatimos de pie, estamos golpeando la cabeza. Si atacas agachado, le castigas el hígado. Si atacas de pie, le castigas la mandíbula. El tema es que tiene que haber un equilibrio, porque si estamos agachados, exponemos nuestra cabeza. Y si estamos de pie, exponemos nuestro cuerpo. Entonces tenemos que regular muy bien cómo lo hacemos. Es decir... Lo digo de otra manera. Si estamos de pie, podemos defendernos de arriba, pero no de abajo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Más o menos. Claramente. O sea que, bueno, básicamente era un juego con un sistema de combate sencillito. Pero el tema es que en la parte inferior de la pantalla aparecen una serie de gráficos y una barra de color rojo. El primer gráfico pertenece al cuerpo. El segundo gráfico a la cabeza. Y a medida que el boxeador recibe daño, estos dos gráficos de la cabeza y del cuerpo se van rellenando de arriba a abajo de color gris. Si llegamos a tener todo el cuerpo o toda la cabeza de color gris, empezará a parpadear. Y si recibimos un poco más de daño, una vez esté parpadeando, nuestro entrenador tirará la toalla y perderemos por KO técnico. Una cosa interesante es que cuando golpeamos la cabeza, siempre que golpeamos la cabeza, pues... de la hostia, ¿no? Aparecía una animación de hostia y entonces el luchador que recibía el golpe expulsaba un poco de saliva, ¿no? Y tal. O sudor o tal. Entonces, una cosa interesante es que cuando el gris de la cabeza llegaba más o menos a la altura de la nariz, las cejas, por ahí, el tío empezaba a sangrar por la nariz o por las cejas. Y cuando le dábamos una hostia, salía sangre en lugar de salir... Y de hecho, en la imagen del careto de abajo se ve cómo se deteriora, o sea, como... Sí. No, en el careto no, en el personaje. Sí, es como tiene sangre en la cara y está pudriendo. Pero es que lo interesante es que al público le va la sangre, porque el público es dinámico. En función de cómo estemos luchando, el público grita más. Y de hecho, si no intercambiamos muchos golpes, el público abuchea. Es la leche. Se nota que es de Mega Drive porque hay sangre. Sí, correcto. Bueno, por otro lado, os comentaba que había una barra roja, ¿no? Pues esta barra roja era el nivel de estamina, es decir, el nivel de aguante, ¿no? La barra se va regenerando sola a medida que permanecemos sin recibir golpes. Evidentemente, en función del nivel de aguante que tenga nuestro boxeador, la barra se regenerará más rápido o más despacio. El tema es que la barra, cuando recibimos un golpe, baja un poquito esa barra roja, ¿no? Tiene un fondo negro. Y si la barra roja llega al final de todo, es decir, si se nos agota porque no nos ha dado tiempo a regenerar, ¿qué pasa? Que nos caemos al suelo y tenemos 10 segundos para levantarnos. Si por alguna razón no nos levantamos o el boxeador no se levanta, pierde por knockout. Y bueno, la barra esta también, a medida que avanza el combate, ¿no?, se va rellenando también de color gris. Esto es una manera que tiene el juego de decirnos que hay un desgaste físico en el boxeador, ¿no? Es decir, a medida que van pasando los asaltos, el boxeador está más cansado y por lo tanto su capacidad de regeneración es menor. Después, cuando hay descansos, sale una tía en bikini y tal, y cuando la tía pasa por tu lado de ring, te va regenerando, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llega un punto en el que has recibido tanto daño que no te ha regenerado todo lo que has recibido. Entonces es un poco como el boxeo real. Los descansos son para un poco coger fuerzas. Te dan un respiro. Te dan un respiro para seguir boxeando. Está muy, muy bien. Y bueno, como digo, una cosa que a mí me fascinó y lo llegué a comprobar es que en el juego te interesa que tus combates duren pocos asaltos para no quemar a tu boxeador. Porque si lo quemas, las estadísticas de tu boxeador después de cada combate baja un pelín, ¿no? Baja un pelín porque tu boxeador se ha cansado. Si has estado muchos asaltos, se cansa más y bajan más las barritas. O sea, fijaos la complejidad que tiene por detrás, lo que decía antes, ¿no? A mí una cosa que me gusta de este juego es que cuando ganas, empiezas, eres novato, y vas ganando combates, llega un momento en que Vander Holyfield en persona se fija en ti. Y te sale una imagen, una fotografía de su cara, que bien hecha en Mega Drive, con la bandera americana de fondo, y, sí, y debajo te pone una frase, en plan, bueno, novato, todavía tienes mucho que andar hasta llegar al gran Evander Holyfield. Y te va diciendo cosas así hasta que realmente supones una preocupación para él. Que eso te anima bastante a seguir y a decir, joder, voy a ser la hostia, le voy a partir la cara a este gilipollas, ¿no? Y bueno, básicamente, pues esto es un sistema de combate que, como digo, es muy complejo en el fondo, aunque tengo que decir que hubo mucha gente en la época que se quejaba de que el control era malo, ¿no? Es por una razón, es que esto está hecho a propósito, porque cuando tu boxeador es malo y tiene las estadísticas bajas, el tiempo de respuesta de mando está modificado de tal manera que tarde más en actuar. A propósito, para que tú veas que tu boxeador es peor, ¿no? Porque si el juego dependiera 100% de tu habilidad, te pasarías el juego con la punta de tal. Entonces, han hecho así. Cuando tu boxeador ya es la hostia, tiene todo al máximo, pues se convierte en una máquina de matar y te responde fantásticamente bien. Entonces hay una diferencia entre boxear en el modo este carrera desde el principio, sí, a, por ejemplo, pelear con un boxeador en el modo arcade. Sí, sí. En modo arcade ya es, por defecto, es un boxeador mejor. Bueno, puedes escoger el que quieras. De, claro, los de la máquina. Escoger de los de la máquina. Hay un montón de boxeadores y todos tienen características diferentes. Hay algunos que tienen todo al máximo. Hay otros que incluso tienen... puedes luchar con Evander Holyfield. En el modo exhibición, ¿no? Sí, en modo exhibición. Incluso puedes manejar a Evander Holyfield también si quieres y tal. Que este tiene todo al máximo, evidentemente. Y así. Pero, claro, la dificultad es que al principio empiezas con tu boxeador de mierda y ves que es lentísimo. Pues es porque la velocidad la tiene muy baja o cosas del estilo, ¿no? Ya os digo, el juego está muy bien y bueno, todos estos atributos lo han hecho bastante bien para mí, vamos. Bueno, cuando nos enfrentamos a Evander Holyfield y vencemos, ahí nos acaba el juego. Nos coronamos con el título mundial y tiene una cosa este juego que a mí me ha maravillado, que es que a partir de ese momento tus características por cada combate empiezan a bajar de manera drástica. Es la manera que tiene de decir el juego que permanecer en la cima es difícil. Porque te empiezan a retar boxeadores y tú no puedes renunciar a los retos que te plantean. Porque si lo haces, pierdes el título, ¿no? Entonces, es un poco ese riesgo, ¿no? De tal. En cualquier momento tú puedes retirar a tu boxeador y tu boxeador pues se ha retirado. Pero claro, hay una cosa. Evander Holyfield, cuando le ganas por primera vez, te dice: muy bien, chico, me has ganado, pero todavía no eres el rey. Todavía no has recaudado toda la pasta que recaudé yo con todos mis combates, ¿no? Que creo que son no sé cuántos millones de dólares y tal. Tienes que hacer una serie de combates para convertirte en el más grande, ¿no? Entonces, sí, esta es la música. Es así un poco estridente de fondo. La música de los menús y tal. Entonces, claro, tú tienes que seguir boxeando hasta superar el cupo de Evander Holyfield. Si quieres que tu digamos, tu boxeador aparezca en el palmarés del mejor del universo, ¿no? Esto es así. Bueno, ya os digo, un juego que a mí me ha encantado y que vamos con los detalles curiosos. El público ya os decía que aumenta en función de puesto en el ranking, pero hay un bug. Hay un bug en el público. Al comienzo de cada combate aparecen en pantalla nuestro boxeador de frente, uno en cada esquina, y aparecen, se van escribiendo en pantalla los atributos de ese boxeador. El peso, los combates ganados, el puesto en el ranking, etcétera, ¿no? Entonces, una vez se termina de escribir todo, el boxeador levanta el puño en señal de victoria, ¿no? Y se oye una ovación del público. Pues bien, había un bug que si presionabas Start, cuando estaban apareciendo estas letras y volvías a presionar Start para volver al juego, las letras aparecían todas de repente y el público gritaba, ¿no? Pero si volvías a presionar Start mientras el público gritaba y volvías al juego otra vez más, el sonido del público, el sonido del grito, se silenciaba. Entonces yo, que de pequeño me flipaba mucho con esto y quería que mi boxeador fuera la hostia, lo que hacía era que yo permitía que el público me aplaudiera a mí, pero cuando tocaba que aplaudieran al otro, quitaba el sonido del otro para joder, para que solo me aplaudieran a mí, yo seré más guay, ¿no? Es una cosa que hacía. Otra cosa que había es que el árbitro de este juego siempre era primo del boxeador contrincante, y lo explico. Esto es un detalle curioso porque es que el árbitro siempre tiene el mismo color de piel y el mismo color de pelo y de vello facial que el luchador contra el que juegues. Siempre. Es matemático. Entonces, esto es un recurso que utilizó este estudio para ahorrar memoria, ¿no? Memoria de juego, pues simplemente poner el mismo color, pues yo imagino que ahorraría algo de memoria. Sería una opción de optimización del juego y tal. Pero yo de pequeño, como no tenía ni puta idea de desarrollo de videojuegos y no sabía que estas cosas eran así por alguna razón, decía, no, es que estos están compinchados. Y yo cuando perdía un combate decía, no, es que son primos y tal, y me flipaba así de pequeño, ¿no? Tenía mucho tiempo libre y solo había este juego y un par de ellos más, entonces tenía tiempo para pensarlo bien, ¿no? En mi inocencia infantil. Por otro, teníamos un truco, era un truco maravilloso este juego. Una curiosidad, que en el modo de carrera, cuando tú te creabas tu personaje, si en lugar de ponerle un nombre normal y corriente le ponías The Beast, la bestia en inglés, ¿no? The espacio Beast, y le dabas a Start, el personaje inmediatamente se convertía en un tío con la piel verde, con el pelo oscuro y un calzón gris, que evidentemente era increíble Hulk. Y empezabas el juego con todos los atributos al máximo. Era la leche que te saliera Hulk al poner The Beast. Era la hostia, ¿eh? Y bueno, este es un poco Evander Holyfield Real Ideal Boxing, un juego que ya os digo, a mí me encanta. Es un juego que aún a día de hoy me lo rejuego muchas veces. Y yo si no me lo pasé 30 o 40 veces, no me lo pasé ninguna, os lo digo en serio, ¿eh? Y aún, fijaos, para este especial lo estuve rejugando otra vez más y creo que me voy a pasar otra vez, porque es la hostia. Os lo recomiendo, un juego que hoy en día es muy difícil de conseguir, además la licencia ya ha quedado en el limbo, es Abandonware, pero lo podéis encontrar para emulación en muchísimos sitios y tal. Así que os lo recomiendo y, bueno, echarle un ojo. Y bueno, ya sin más, nos vamos a despedir del especial Juegos de Nuestra Vida por hoy y nos vamos a despedir de esta temporada con ¿qué hemos aprendido esta temporada? Bueno, señor David, ¿qué has aprendido esta temporada? Esta temporada. Bueno, antes quería comentar, es que ya a medida que Víctor hablaba, yo iba recordando pequeñas anécdotas del título que puse antes, y había una que, no sé, me acordé ahora, hoy lo rejugué en YouTube otra vez. Y un detalle que en su día también me fijaba bastante, es lo que dice Víctor, juegas tanto un juego que al final te fijas en cosas que de otra manera no te podrías fijar. Y es que veréis, cuando matabas a ciertos enemigos, sobre todo enemigos cortos, ¿no? Hacía un ruido así muy gutural, como... O sea, que desprendía grasa por la boca. Erutaba mientras sí, moría. Entonces, recuerdo que, supongo que para ahorrar memoria, cuando matabas a robots gordos o alienígenas gordos, también hacían exactamente el mismo sonido del... No tenía mucho sentido, pero era divertido. Y también uno de los ataques que a mí me flipaban. Yo creo que por ese ataque compré el juego. Que Yo le llamaba puñetazo Popeye. O sea, en el cual el tío hacía una especie de... ¿Sabéis el mítico dibujo del puñetazo así que van en, como si fuese una aspa de helicóptero así que se reproduce la hostia? Entonces, da el puñetazo y el enemigo desapareció de la pantalla. O sea, le pega un hostión tan grande que se desaparece de la pantalla. ¡Qué juegazo, coño! Bueno, ¿y qué aprendí esta temporada? Bueno, una temporada que yo creo que ha sido bastante buena, en general, muchos especiales. Una temporada que hacemos de forma completa en mis dominios, lo cual me hace sentirme orgulloso. Está bien, mola. Hemos superado problemas técnicos de diversa índole, sobre todo gracias a Telefónica / Movistar. Pero creo que ha sido una temporada en general bastante buena. Yo creo que de las mejores, muy regular, con mucho contenido, con ese especial Castlevania que creo que ha sido el único que se ha repartido en tres programas. En general muy contento y también deseando empezar la siguiente, aunque bien es cierto que un descanso no viene nunca mal. Y, en fin, un descanso para descansar, nunca mejor dicho, para asimilar ciertas ideas que ya están ahí en ¿un descanso en para qué? Para esto es como la nave espacial que va al espacio, ¿no? Bueno, sí, pero un descanso puede ser para muchas cosas, pero sobre todo para descansar, nunca mejor dicho, ¿no? Que lo que haga cada uno su tipo de descanso es cosa suya, de vacaciones, como quieras verlo, Óscar. Pero bueno, la verdad es que creo que el inicio de la próxima temporada no va a decepcionar a nadie. Creo que después Víctor me dará paso una especie de huevo de Easter egg. Yo creo que ya algo tradicional en los finales de temporada, ¿no? Exacto. Y en fin, ya os digo, una temporada que para mí ha sido redonda, regular, con mucho contenido y poco más hay que decir. O sea, de las mejores. Nada más. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido esta temporada? Hoy no, esta temporada, ¿eh? Ojito. Calla, coño. Yo he aprendido gracias a David que las naves espaciales van en el espacio. Sí, sí, sí, sí, sí. Y que el tipo de descanso se usa para descansar. He aprendido que los especiales dan curro. Sí. Que seguramente tendremos más y prometedores especiales. Y que en general ha sido una temporada agradable. Lo deja simplemente en agradable. Qué adjetivo más ambiguo, tío. Eres un puto cerdo. Yo te traje este mundo. Señor Oscar. Bueno, yo he descubierto que me gusta ser forense en el Complejo Holanda. Porque así hablo más. Porque hablar está muy bien. He descubierto algo que sabía, que esta temporada igual nos hemos excedido para algunos con el tema de los especiales. Pero a nosotros nos gusta. Porque, no sé, nos hace salir un poco de la tónica del programa normal y hace que todos trabajemos, incluso Gaspar, que es un puto vago de mierda. Pero es que yo no quiero trabajar, ese es el problema, joder. Fuera aquí. No me hagáis trabajar. Y nada, y sobre todo también he aprendido que en los programas como el de hoy siempre descubres juegos que muchas veces o tenías olvidados o no conocías. Yo, por ejemplo, no conocía el juego del que habló David, del Capitán Falcon. Es un gran desconocido para mí, igual que su segunda parte, porque tal y cual, y que los descansos son para descansar, por supuesto, y que vamos a tener un mes de agosto / septiembre en el que vamos a recargar las pilas, vamos a volver con, como dirían en intermedio, como es, mañana volvemos con más, pero lo mejor, porque eso es, porque imposible. Es imposible. Bueno, vamos a intentar mejorar lo que hemos hecho hasta ahora. Creo que el primer programa de la temporada que viene no sé qué va a pasar. Y así sucesivamente durante el resto de temporada o / temporadas. Jorge, ¿qué has aprendido esta temporada? Bueno, pues la verdad es que he aprendido... yo creo que ha sido una buena temporada. Ha sido una temporada redonda, como bien decía David. Hemos hecho muchos especiales. Nos hemos atrevido con especiales nuevos, como el de Vietnam, por ejemplo. Con un especial de tres programas que fue un trabajo muy arduo y yo personalmente estoy muy orgulloso de cómo quedó. Y en general, eso que dice Oscar, mucha gente dice, es que hacéis muchos especiales, tal. Pero realmente es que es la marca de la casa, amigos, lo de los especiales. Y realmente es donde más disfrutamos, porque recordamos, vivimos la nostalgia de esos juegos que dejamos atrás. Y siempre está muy bien recordar. Y bueno, muy cómodo aquí una vez más. Y espero que esto siga así, que estemos mucho tiempo así. Porque la verdad es que yo creo que somos incombustibles. Y deciros que la próxima temporada tenemos cosas muy, muy interesantes en la reserva y que estamos preparando algo muy especial. Señor Oscar, en el foro. Sí, voy. Vamos allá. PHF Ceramic dice: hoy he aprendido que el verano se va a hacer muy largo y muy corto al mismo tiempo. y que ya no sé si quiero que llegue septiembre para volver a oíros o que no llegue para no tener que empezar el puñetero máster. Denis el Azul dice: yo he aprendido que cada año sois mejores, muchas gracias Denis, y que vais a seguir así por mucho tiempo, pese a los problemas de streaming que no son culpa vuestra. Es culpa de Joker, que se la tiene tomada a Bono por autoproclamarse Batman. Tengo que decir que David es Robin Greyjoy, nada de Batman. ¿Quién? Robin Greyjoy. Es un... ¿Pero qué dices, tío? Sí, es una cosa que me he inventado. Dios, qué puto hereje de porque, mierda. Porque deja sí. Mi puto ordenador, no lo toques más. Eso le ha ofendido. Angus dice: hoy he aprendido que gracias a estos programas descubro que el foro está plagado de dinosaurios y no estoy tan solo. Me siento un poco más, un poco Benjamin Button. Y por supuesto, el complejo Holanda sigue molando mucho y se os echará de menos. Feliz verano. Lisbeth dice: de entrada, yo he aprendido que existe este programa y que pasaré unas vacaciones entretenidas escuchando las temporadas anteriores. Y en cuanto al programa, he aprendido que ya voy pensando en otros juegos de mi vida para poner en el futuro. Felices vacaciones y gran trabajo, chicos. Muchas gracias a todos. Y bueno, por el chat tenemos un par de comentarios. Habéis matado la temporada Cudeiro, he aprendido que nadie ha entendido su referencia de coño humano amarillo y su chino Cudeiro. Sí que la hemos entendido, pero yo personalmente no sé a qué venía exactamente lo de mezclar Cudeiro con temporada. No lo entendí. Eso sí que no lo entendí. ¿Queréis decir algo? Sí, que hay un nuevo mensaje en el foro. Si queréis lo leo ahora o lo dejo. Léelo ahora y yo continúo luego. Artoria77 dice: he aprendido que al final de cada programa mi lista de juegos pendientes crece y crece, y que aunque os sigo desde hace poco más de un año, ya me he escuchado todos los programas. Joder. Felices vacaciones a todos. Bueno, muchas gracias, Artorias. Sí, vaya realmente. Empacho de Complejo Holanda te has tenido que pegar. Pues, sí, porque sí. Son 228 programas contando de hoy. Pues mira. Bueno, 224. La primera temporada no existe. Para el juego de nuestra vida, el Teto ha aprendido que Oscar se agacha y Gaspar es más feo que un feto. Yo creo que es alguien que os conoce. Joder, qué gratis, Gaspar. Yo creo que es alguien que os conoce porque os he hecho foco a los dos. Sí. ¿Cuál es el nick? Para el juego de nuestra vida, el Teto. PHF Ceramic ha aprendido que se conformará con los vídeos de YouTube de Bono y que Bono debería poner el link de nuestra web en sus vídeos. Ducha ha aprendido que nos hemos ganado unas buenas vacaciones. Y que nos vemos en septiembre. Herculio nos manda un abrazo y nos desea buenas vacaciones. Fenicius nos pide un especial sobre el sexo femenino en los videojuegos. No sé por qué. Historias Corrientes ha aprendido que la próxima temporada es la octava. Y con el Depor en primera. Joder. Y luego Ducha dice que al final de esta temporada ha aprendido a escucharnos por la app de Twitch en Android y que va de perlas. Va sí, o sea, recomendamos para ir directo porque funciona bastante bien. La de Android o la de iOS funcionan bastante mejor casi que la versión web. Y ya para acabar, Venenosis en el cine de barrio ha aprendido que cada vez que nos escucha acaba probando otro juego. Y pone entre paréntesis Prison Architect. Ah, fantástico. Espero que te esté gustando mucho. Bueno, hay que acabar. Yo voy a decir lo que he aprendido. Esta temporada ha sido una temporada bastante completa. Ha sido una temporada en la que hemos explorado no nuevas formas de hacer especiales, por ejemplo, con especial en tres partes de Castlevania. También hemos explorado nuevos géneros de especial, por ejemplo, especial sigilo. No, juegos de cómic, cosas así un poco más, no sé, más marginales, más difíciles de esperar, ¿no? De un programa, quiero decir, desligados de sagas. Todo se ha dicho que el especial cómics fue idea. Sí, y el sigilo también. Pero bueno, lo que quiero decir es que ha habido cosas que han cambiado en el Complejo Holanda. Estos especiales también han hecho que cambiara un poco nuestra manera de enfocar los especiales para poder entrar en nuevos horizontes. Y por otro lado, también hemos tenido una novedad en esta temporada, ¿no? La novedad, por ejemplo, de la inclusión, ya de manera más asidua, de entrevistas a desarrolladores en la sección Laura Gafapastel. Y desde aquí, bueno, quisiera agradecer a todos los desarrolladores de videojuegos españoles que nos han atendido de una manera estupenda y que, muy gustosos y con muchas ganas, han participado en los programas que ha habido con estos asuntos, ¿no? Concretamente Kraken Empire, Astri Wars, Gato Salvaje, etcétera. desde aquí les mandamos un saludo y les deseamos muchísima suerte en sus lanzamientos, ¿no? En sus juegos. En otro orden de cosas, yo he aprendido esta temporada a que en el Complejo Holanda, aunque hagamos muchos especiales últimamente, porque la verdad es que en parte nos lo pide el cuerpo, ¿no? Hacer tanto especial y tal. Y en otra parte también nos da un poco de alivio con respecto a los lanzamientos que hay a lo largo del año, ¿no? Porque hay tantos lanzamientos y tanto que jugar y tan poco tiempo libre, porque recordad que esto lo hacemos en nuestro tiempo libre, que tampoco podemos analizar todo, ¿no? Y ya sabéis que aquí nos acabamos los juegos, ¿no? El cuerpo de Gaspar no pide especiales. A Gaspar es el único que no le mola hacer especiales en exceso, ¿no? Pero bueno, que en general, lo que quiero decir con todo esto es que cada temporada nos marca un poquito más, ¿no? O cambia alguna de nuestras cosas, o hace que nos enfoquemos más en algo. Un poco lo que nos pide el cuerpo, porque aquí en el Complejo Holanda hacemos un poco lo que queremos hacer, ¿no? Y bueno, si además, si hacemos lo que queremos hacer y aún encima os gusta, pues mejor que mejor. Hemos visto cómo esta temporada ha habido mucha gente que se ha apuntado a escuchar el programa y les damos la bienvenida a nuestro pequeño universo. Y hemos visto también cómo los de siempre, los que llevan con nosotros desde la temporada 1, siguen ahí al pie de cañón dándolo todo, ¿no? Entonces, yo quería concluir que este programa sigue y seguirá gracias a vosotros. Existimos ahora mismo gracias a vosotros, con este material que tenemos subvencionado por vosotros, y que, como os daréis cuenta con el siguiente track de audio, el Complejo Holanda tiene todavía caña para rato, y con programas que esperamos que nos dejen totalmente diferentes, ¿no? Programas que esperamos que os saquen alguna sonrisa o os traigan momentos de nostalgia como el de hoy. Así que sin más, amigos, muchas gracias por estar una temporada más junto a nosotros y esperamos traeros muchas más temporadas y muchos más momentos como este. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la temporada que viene en el Complejo Holanda. No os perdáis el anuncio sorpresa de este final. Hasta la temporada que viene. Nos vemos en septiembre. Adiós. Chao. Buenas noches. Hasta luego. La temporada acaba, llega el verano y una vez más tocan las despedidas. Este año hemos luchado en la jungla de Vietnam, comandado ejércitos con Total War y acompañado a los Belmont en su lucha contra Drácula. Pero no todo han sido peleas, nos hemos reído con South Park, hemos jugado con las cartas de Hearthstone y hemos viajado en el camión con Euro Truck Simulator 2. Por mi parte, yo, Gabe Newell, os he bendecido una vez más con mis ofertas y prometo hacerlo nuevamente en Navidad, pero de momento me he ganado un pequeño descanso. A la vuelta de vacaciones vienen sorpresas, sorpresas especiales. Dejadme que os dé una pequeña pista. ¡Nos vemos en septiembre!